3, 2, 1. Un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y una película para recomendar, charlar y compartir. 3, 2, 1. Todos los miércoles a las 22 en Radio Roja. Buenas noches, ahora sí, bienvenidos una vez más, como todos los martes a partir de las 20:30, bueno, estamos un poquito atrasados, tuvimos algunos problemitas técnicos como siempre, ya normal en nuestra radio, aquí en la 90.1 estás escuchando en este momento, está comenzando 3-2-1, el programa de Radio Roja, donde un invitado como siempre nos trae 3 libros, 2 discos y una película. Hoy estamos con un invitado acá de la zona, un compañero y vecino casi te diría. Para todos los que están escuchando, sí, les recordamos y les contamos a todos que estamos en la 90.1, sí, en Radio Roja, en www.radioroja.com.ar. También estamos saliendo por la 99.5 de Córdoba, sí, Radio Zumba La Turba en vivo. Y próximamente ampliaremos más radios. Bueno, voy a presentar al invitado que tengo hoy acá al lado mío, ¿sí? Juan, ¿cómo estás? Ahora sí. Ahí te encontré. ¿Qué tal? Tengo la consola descontrolada. Bien. tuvo una noche de trajín en Cosquín la consola, así que se complicó y tuve que reconfigurar todo, pero bueno, ¿qué va a ser? Puede pasar. Pasa. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Juan Martín, gracias por invitarme, es un placer venir hasta acá, llegar a este lugar tan lindo, tan tranquilo. Están con tan pocas luces en las calles, se ve el cielo. No hay luces en la calle. La verdad que es un lujo. Una boca de lodo, dicen algunos vecinos. Nosotros decimos que es lindo igual. Es un lujo, se ven las estrellas. Bueno, Juan Jacobs es la persona que nos acompaña hoy, sí. Uno de los referentes de Radio Panamericana, una radio compañera, vecina, acá nomás, de Huerta Grande, ¿no? La 99.3, ¿no? Así es. 99.3 de Huerta Grande, así que nada, la radio del pueblo de al lado casi. Claro, sí, vecino del Valle. Así que, bueno, Juan, espero que bueno disfrutemos este momento. Vamos a intentar contarle un poco a todos los oyentes que están ahí del otro lado cuáles son tus preferencias literarias. Ajá. Ahí nos vas a contar un poco de lo que trajiste, cosas muy interesantes. Sí. La cosa musical, ahí ya con muy bastante definida, ahí que ya le vamos a ir contando a los usuarios, a los oyentes, que qué música es la que trajiste para compartir con la gente. Y bueno, y después la parte cinematográfica. Bien. Que también una cosa muy muy extraña lo que trajiste. Sí. Vamos a ver qué onda con eso. Bueno, Juan, te propongo, no sé si querés, si te parece, no sé si vos querés contar algo más, agregar algo más de vos, de Juan. Ajá. Jacob, no sé, yo dije, bueno... No, bien presentado, la verdad que con decir que soy un colega de una radio de la zona y vecino, yo creo que ya dijiste bastante. Un comunicador social... Hay un poco para agregar, sí, comunicador social, colega de una radio, y también vecino de la zona, un amante del lugar donde vivimos, sí, ¿no? Así que bueno... siempre tratando de apoyar cualquier cosa que sirva para que en estos pueblos estemos un poco más organizados, para que de alguna manera podamos elegir el lugar donde vivimos. Esas son las causas que, por lo menos lo personal, me motivan a estar en la zona y a moverme. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces presentado Juan, vamos a empezar un poquito, te propongo que empecemos, bien, si querés, si te parece, a hablar un poquito de tus elecciones. Vamos, bien, a empezar por un libro, sí, no sé cuál de los tres. Juan se trajo, les cuento a los oyentes para, sí, que vayan viendo, él muy prolijo, se trajo los tres libros. Sí, trajo, no, para machete, sea, en realidad. Viste, hay gente que viene con el papelito, el libro tal, no, él trajo los tres libros, así, sí, están los libros acá presentes, así que le vamos a pegar una mirada interesante. Bien. Ya el primer libro que eligió mete mucho miedo, porque es muy gordo, sí, sí, pero bueno, no sé, ¿querés contarnos qué bueno, elegiste? Bueno, en principio elegir los libros no quiere decir, en mi caso particular, que sean libros de una que uno elija como una cuestión definida, decidida, de que son en definitiva libros que me representen. Para nada es así, en realidad. Ajá. Era muy difícil elegir tres libros para, sí, venir. Se complicó. Se complicó. Se complicó porque uno por ahí mezcla un poco lo que a uno le gusta, lo que lo identifica, y también con la oportunidad que tiene de venir a una radio a contar. Entonces por ahí uno deja un poco de lado los intereses personales y esta es una oportunidad que da para aprovechar en difundir materiales que por ahí no se difunden. Por más que uno por ahí podría elegir otro libro. Creo que todos los días elegiría un libro diferente. Pero bueno, esta selección son tres libros que me han marcado en los últimos tiempos y que me parece que estaría bueno darle un espacio para la reflexión. Aparte quisiera aclarar de que me parece fantástica la idea del programa. Ajá. Que es choreada igual, ¿eh? No importa, no importa de quién es. Yo creo que está muy buena la posibilidad de estudiar, de acceder a diferentes obras del pensamiento, de la música, del cine. Al que participa se lo obliga a repasar material y al que escucha tiene la oportunidad de conocer un mundo nuevo. Sí, sí, tenemos. Me parece interesante la propuesta. Tenemos oyentes que toman nota y que después dicen, ah, está el libro, va y lo consiguen, lo buscan. Y intentamos inclusive también ver si están los libros ahí por ahí dando vuelta. Y yo estuve averiguando sobre esos libros que traje, que elegiste vos, y bueno, la mayoría están en PDF ahí dando vuelta por internet. Así que lo que pasa es que en el mundo de la sobreinformación en el que vivimos, hoy lo difícil es la selección de material, porque si vos decís por lo que encontrás, y encontrás todo, sí, el tema es decir, ¿qué busco? Entonces, el comentario de un amigo, de un colega sobre cierto material es el que te permite acceder a esa selección. Esta podría ser una guía para ayudar a alguno que no sabe qué leer, a ver por dónde arrancar. Por supuesto. Hay gente que nosotros no le decimos a la gente, trae los libros que más te gustaron. Claro. Vos elegiste tres libros, no sé para qué. O sea, después el invitado nos va a decir por qué trajo ese libro, para qué parte. Bueno, vos ya dijiste que estos tres libros te marcaron en tu última etapa, digamos. Sí, etapa. Los últimos años son libros que he leído y que de alguna manera también uno no termina nunca de leer. Claro, son materiales que no son libros de principio a fin. Ajá. Son libros de consulta para toda la vida, estos tres que elegí yo en este caso. Bien. Por lo menos desde mi visión personal de lectura. Claro, son libros de consulta en definitiva. Bien, bueno, contanos un poco cómo se llama el libro que elegiste. Bueno, el primer libro que tengo para comentarles, para contarles, es El ser y la nada de Jean-Paul Sartre, un libro del año 1943. Ajá. ¿Eh? Jean-Paul Sartre, no sé si recordamos quién fue, filósofo francés, un filósofo de alguna manera perteneciente a la escuela fenomenológica. La escuela fenomenológica es aquella que rompe con muchos de los paradigmas científicos, religiosos, que había en Occidente hasta el siglo XIX y siglo XX, ¿no? Esta idea platónica originaria de participación de las ideas, de que por encima de todo está el bien. Un montón de principios de nuestra sociedad y cultura occidental que a finales del siglo XIX y a comienzo del XX entran en una profunda crisis, donde después de que Friedrich Nietzsche dijera Dios ha muerto, ajá, ya sabemos que no hay Dios, ya sabemos que la ciencia no tiene la verdad absoluta, ya sabemos un montón de cosas, en principio la dualidad de entender de que hay un mundo de las ideas, todo eso se había caído. Estábamos en una situación donde el pensamiento había atravesado una crisis y había que reconstruirlo en aquellos años. Y es a partir de la escuela fenomenológica que se empieza a trabajar sobre los principios más elementales de la existencia. En principio la existencia humana. El padre del existencialismo, podríamos decir, Sartre. No diría el padre, sino uno de los escritores cumbre. Porque el existencialismo ya había algunos esbozos previos a Sartre, pero sí es Sartre el que hace en esta obra una profundización acabada, ajá, de una reflexión existencial. Y bueno, como te digo, desde un paradigma de trabajo fenomenológico. La filosofía pareciera que fuera algo al alcance de académicos, de personas intelectuales, y no es así. En realidad hay que animarse a leer estos materiales. Este libro es más lo que asusta que otra cosa. Ajá. Se lo ve muy gordo, pero es un muy libro gordo, muy entretenido, un libro inacabable, un libro que puede ser una compañía para la vida de una persona, en este caso El ser y la nada, que bueno, obra cúlmine, no cúlmine, pero sí cumbre. Es el primer libro de él. Sí, primer libro de él, sí, bien. La primera obra de filosófica, digamos. No sé si habrá tenido alguna otra obra antes. Tenía escritos, obras de teatro. Es su primera obra filosófica, digamos. Es su primera obra filosófica acabada. Y plantea, o sea, la filosofía de Sartre ya se venía vislumbrando en obras previas a él, algunos guiones para teatro, algunos textos sueltos en la universidad. Pero en este caso, en El ser y la nada, él realiza un trabajo de años donde va a fondo con este sistema filosófico que en él ya se vislumbraba en obras previas. Y bueno, en este trabajo él agota todas las instancias o todas las posibilidades de pensar una existencia humana, ¿no es cierto? Ajá. Desde un punto de vista fenomenológico y de un punto de vista de liberación de esa persona y de ese ser. Y contame, Juan, qué, o sea, primero, ¿no? O sea, vos decís que, bueno, te marcó. ¿En qué te marcó este libro? O sea, ¿por qué trajiste el libro este? O sea, me más marcó allá de en lo personal porque El ser y la nada es un libro, un manual de existencialismo, de ontología existencialista. Cuando uno dice ontología se refiere a una especulación metafísica, es decir, ajá, a una construcción de pensamientos abstractos que no tienen relación con la realidad, desde una especulación ontológica, pero que en este caso, este manual que va a fondo, está pensado como una especulación ontológica, una ontología existencialista, en busca de la libertad del ser, de la persona. Y a mí me marcó en lo personal porque ha sido un libro que me ha permitido anclar el pensamiento, el trabajo cotidiano, la vida cotidiana, cuando uno se pone a pensar qué hace de su vida. Ajá. ¿No? Cuando uno se pone a pensar no solo qué hace de su vida existencial en modo personal, sino inclusive en su vida política, en su vida ideológica. Claro, te iba a preguntar justamente eso, ¿no? Muchas veces nos sentimos muy desorientados desde la parte ideológica, sobre todo aquellos que somos de pensamientos que buscan ser alternativos, y que en un momento decís, pero al final, ¿hacia dónde voy? ¿De dónde? ¿Qué estoy cambiando? ¿Qué estoy queriendo cambiar? Claro. ¿Qué va? Y bueno, este libro es un manual ideal para cualquier persona que realmente quiere romper con los moldes políticos, partidarios, ideológicos, con el que quiere romper con el pensamiento científico, con aquellos que quieran romper con el pensamiento religioso, con el pensamiento doctrinario, dogmático. ¿Sartre pone en duda todo o no? O casi todo. Lo único que no pone en duda Sartre son los fenómenos, aquellos que nosotros podemos percibir desde nuestros sentidos, inclusive desde un pensamiento, que son indiscutibles. Hay fenómenos, los fenómenos son indiscutibles. La mirada del otro. Cuando uno se acerca a una persona y conversa, la mirada del otro nos abre la profundidad de la otra persona. Y eso para Sartre es importantísimo porque nos dice de que hay otra persona con otro proyecto existencial, y ese es un fenómeno indudable, un fenómeno ineludible que debe ser abordado por la persona que de alguna manera está buscando la libertad humana. La búsqueda de la libertad humana es parte de los ejes centrales de este texto. Cuando decís la libertad humana, desde el pensamiento, digamos, ¿no? Desde el pensamiento, pero para regir las acciones cotidianas. Ajá. O sea, de un cerebro en pos de la acción, digamos. En pos de la acción existencial, en pos de los proyectos personales y también colectivos que puedan existir, en pos de las acciones que hacemos en lo cotidiano. Uno, cuando se mueve en la vida diaria, cada acción genera un impacto en el universo que de alguna manera afecta, ¿no es cierto? Cuando vos elegís ir a comprar al Mariano Max o a la despensa de la esquina de tu barrio, hay un pensamiento, hay una decisión tomada de a quién le doy el mango. Entonces, esas acciones, claro, influyen en la existencia y en la coherencia que tenemos como personas que buscan la libertad. Entonces, él habla, ¿no es cierto?, de esta del pensamiento y de la idea de libertad. Muchas veces uno cree que es libre y no lo es. Muchas veces uno sí piensa que es libre y no lo es. Y precisamente Sartre se refiere a esa coherencia y a esa fe, a esa buena fe, y él habla también de la mala fe, ¿no es cierto? Y de la coherencia que existe en aquellas personas que buscan la libertad. Por ejemplo, ¿no? Dice Jean-Paul Sartre en este libro, aquel que esté en contra de la explotación tampoco debería ser explotado, porque de alguna manera está siendo consecuente con un sistema de explotación, ¿no es cierto? Ajá. Esa coherencia a la que se apela en el libro. Y varios aspectos que son fundamentales para el pensamiento político de las personas que en aquellos años, y del pensamiento que en aquellos años, en el año 43, recordemos, claro, en dónde estamos parados, se estaba tratando de reconstruir un mundo que estaba prácticamente en ruinas. Segunda Guerra Mundial, ¿no? Finalizando la Segunda Guerra Mundial, una situación muy conflictiva, donde el marxismo estaba en una crisis muy grande, donde el capitalismo también, donde realmente era difícil construir alternativas. ¿Y por qué Sartre rompe con el marxismo? ¿Por qué Sartre rompe con el capitalismo? Porque no tiene principios su filosofía, ¿no es cierto? Los principios son los principios de libertad y los principios del propio proyecto del ser, del existente, que desea, que analiza y que tiene una búsqueda de libertad, y en base a eso va a proyectarse dentro de su existencia una conducta de vida coherente con ese sentido de búsqueda de la libertad, ¿no es cierto? Y se va a encontrar con muchos problemas en el camino Sartre, que intenta de ir también solucionando en esa búsqueda, ¿no? Porque uno dice la libertad y bueno, claro, no es tan sencilla la cosa. No es tan sencilla la cosa, hay cuestiones que son vitales, ¿no? Por ejemplo, el ser para la muerte. el ser para la muerte, ser consciente de que nos vamos a morir, trunca nuestros proyectos o no. Si nosotros tenemos un pensamiento de libertad y sabemos de que nuestros proyectos pueden seguir más allá de nuestra propia vida, vamos a ser coherentes con eso. Y en todo caso, si tenemos un pensamiento egoísta, vamos a ser conscientes de que en nuestra muerte va a truncar el proyecto y podemos modificar eso para poder tener cierto rédito antes de morirnos. Bien. ¿No es cierto? El ser para la muerte es algo que condiciona toda construcción de cualquier clase de proyecto, porque sabemos que no vamos a morir, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, Sartre lo que hace es analizar esa relación y ver cómo el ser en búsqueda de la nada, que la nada, ¿qué es? La nada es todo aquello que no hemos llegado a ser. ¿Qué te gustaría? ¿Qué no hiciste, Juan Martín? ¿No? Ese es tu proyecto, el ser buscando la nada. ¿La nada qué es? Toda esa libertad que no hemos alcanzado, todos esos sueños que tenemos. Y acá corre la angustia. Acá hay un capítulo dedicado a la angustia, ¿no? La angustia como sentimiento de no estar cumpliendo con un deseo que uno realmente quisiera. Y para Sartre la angustia es señal de aquello que nosotros deseamos hacer y de la libertad que nos falta conquistar. Bien. ¿No es cierto? Y bueno, en fin, este es un material interesantísimo de la filosofía fenomenológica. Es una lectura diferente a las comunes porque uno está acostumbrado a leer texto donde te baja en línea. Claro. Y acá no te baja en línea, acá te dan herramientas para vos pensar. Para pensar, herramientas para pensar. Herramientas para pensar y para imaginarte. Permiso, voy a agarrar el libro. Un mundo de posibilidades para imaginarte cómo agotar la existencia alcanzando todo aquello que forme parte de la nada y que nos falte realmente de alguna manera encontrar en el camino de la existencia humana, en la búsqueda de la libertad. Vamos todavía, vamos con la libertad y con Sartre. Sí, el libro del que estamos hablando, estamos en la 90.1, estamos también en la 99.5, sí, en Radio Zumba La Turra, en Radio Roja, saliendo en vivo. Este libro del que estamos hablando con Juan Jacob, sí, es El ser y la nada, sí, de Jean-Paul Sartre, que es de la editorial Losada. Sí, sí, esta es una edición hecha para en español, las traducciones no son las mejores, eso hay que saberlo, es muy caro. De Juan Balmar. Sí, sí, es complicado conseguir traducciones que reflejen lo que realmente quiso decir el escritor. No son buenas las traducciones a las que accedemos en español, lo ideal sería poder leerlo en francés, pero hay que saber francés. Es muy difícil, cuando estamos hablando de una filosofía existencialista, traducir y no perder el sentido, claro, de lo que se quiere decir. Debe, ¿no es ser cierto? Bastante complicado. Pero bueno. Es un libro que tiene 843 páginas. O sea, te voy contando para el que está escuchando. Es un libro con el que hay que animarse. Como dice Juan, quizás, o sea, no es un libro para leerlo de punta a punta, o sea, o para tomarlo y quizás, no sé, retomarlo y volverlo a agarrar otra vez más. Y es un libro para armar grupos de estudio, para, claro, que nos juntemos a leerlo en voz alta, para que analicemos. Ajá. Es un libro para trabajar, para estudiar y para anclarse. Es un libro que yo podría agarrar un capítulo por ahí. Cualquiera. Cualquier capítulo y por cualquiera ahí me podría llevar algo sin necesidad de empezar desde el principio, claro, quizá. Por supuesto. Está bien. Por supuesto. Está bueno. Tenés diferentes capítulos. El tiempo, la existencia del tiempo. Hay un capítulo dedicado al pasado, otro al futuro. Ajá. Sartre nos va a decir en este libro que el tiempo no existe, que no existe el presente. Claro. Que no existe el presente, que lo que nosotros entendemos como presentes es la conjunción del pasado con el futuro. Claro. ¿No es cierto? Un pasado que todo el tiempo se transforma en el futuro, en el futuro. Que ocurre, y el ser se anclía en la realidad, se para en la realidad, reconstruyendo ese pasado hasta el segundo anterior y ese futuro inminente que arranca en el segundo que sigue. Está bueno, está interesante el concepto. Ahí no pensar un presente como... Porque no existe el presente, ¿cuánto dura? ¿Un segundo? Menos. El presente, nada. Claro, no es nada. Entonces, no hay forma. A nosotros nos constituye como seres, en definitiva, la construcción de ese pasado y de ese futuro inminente que vamos todos los días repensando con nuestros proyectos de vida y proyectos de libertad, ¿no es cierto? En principio. Es muy difícil, sobre todo en aquellos años. Hoy estos temas son medio trillados, ya han sido releído, ya se ha escrito, ya son materiales que de alguna manera han decantado en expresiones más populares. Esto fue la puerta de entrada a la revolución sesentista y al cambio de pensamiento que hubo en los 60 en el mundo. Bueno, y hablame un poco de cómo está escrito el libro, o sea, en sentido de... ¿Es fácil leerlo? ¿Tiene un lenguaje complicado? Si yo digo, no sé, una para alguien que se está aproximando a una primera lectura, no sé, ¿lo recomendamos, no? Sí, yo creo que sí, totalmente. Hay que animarse a leer un texto que no te baje línea, que no te esté queriendo de alguna manera moldear el pensamiento, un texto que te está construyendo una percepción de la realidad, ¿no es cierto? Es para poder tener una percepción de la realidad diferente, con un marco de libertad, sin dogmas, sin prejuicios. Y bueno, al principio uno no entiende a dónde quiere llegar el autor, y en definitiva no quiere llegar a ningún lado, ¿no? Claro. Y después de un par de páginas entras como en una especie de concentración, en una meditación filosófica en este caso, que te va todo el tiempo abriendo nuevas herramientas y nuevas puertas de percepción, nuevas puertas para la comprensión, para el entendimiento de la realidad que es tan difícil de entender, ¿no? Tan difícil uno de tener una visión acabada, de saber para dónde voy. Tengo un proyecto a 50 años, tengo un proyecto como colectivo a 250 años, no somos capaces de pensar proyectos humanos, proyectos a 50 años, o proyectar el día, ¿no? Uno cuando decide qué va a hacer en su día, elige qué acciones cometer, qué realizar, y ahí en cada acción que uno realiza está en juego la libertad de uno, no nos damos cuenta, ¿no? Pero está en juego la libertad de uno cuando decide ir al médico, cuando decide ir al centro, cuando decide ir al mercado. Está en juego la libertad de uno todo el tiempo en todas las acciones que realizamos. Y Sartre nos va ayudando a ver cómo colaborar en un criterio para saber qué decisiones tomar cada día en busca de un cambio social, en busca de un cambio de vida y en una existencia libre. Bien, existencia libre. Buenísimo, interesantísimo el libro de Sartre que nos trae Juan... para compartir y bueno, para ofrecerlo, para que el que se anima a degustar esta obra filosófica, porque sería una obra filosófica, podríamos decir. Así es, decir. Un sistema filosófico, sí, inclusive. Un sistema filosófico que, aclaro, todavía no pudo ser superado por el pensamiento filosófico. Ajá. Hasta el día de hoy, año 2017, la filosofía no pudo generar un sistema que lo supere. ¿No es cierto? Hay una crisis en el pensamiento filosófico occidental, porque después de esta puerta de entrada... esta ruptura que propone Sartre, el ser y la nada, y un momento y una época de la historia que fue la revolución sesentista en la cultura mundial, de ahí no pudimos pasar todavía y hoy ya estamos en una especie de crisis profunda. Es interesante este libro cómo rompe con paradigmas tradicionales. Por ejemplo, algo que a lo que estábamos acostumbrados en Occidente, que era esta idea de que el conocimiento consiste en un sujeto que descubre un objeto. Ajá. Eso es la dualidad, ¿no? El principio básico, ¿no? Es decir... ¿el conocimiento qué es? Un sujeto que descubre un objeto. En este caso eso no ocurre. Acá no hay sujeto, ¿no es claro. cierto? Acá directamente es el descubrimiento propio y no es una dualidad, no es que estás abarcando una realidad. Simplemente es una abstracción y un sistema filosófico que se compensa a sí mismo y que de alguna manera nos va llevando, entonces no tiene límite, no tiene fin, ¿no es cierto? Esa es la idea de un pensamiento filosófico. No se agota, no tiene, es interminable. No tiene fin. Es interminable, claro. Buenísimo, totalmente. Interesantísimo. Habrá que enmarañarse en la filosofía y en el ensayo este filosófico de ontología y fenomenología, ¿sí? De Sartre, El ser y la nada, interesantísimo, la edición, una edición bastante modernita, como decíamos, muy grande el libro, pero como también, o sea, que no queremos meterle miedo a nadie, pero la idea es que sepamos con qué nos vamos a encontrar, digamos, ¿no? Con una gran cantidad de información también, ¿no? Que sí, si bien sí, no va a ser bajada de línea, como dice Juan, es algo, herramientas para pensar, le podemos decir. Herramientas para pensar qué vida queremos llevar. Bien, buenísimo. No es fácil. Buenísimo. No es fácil. Bueno, interesante entonces la obra. Te cuento, este libro lo compré en Plaza Italia. Está dedicado acá. Sí. ¿No es tuya la dedicatoria? ¿No es para vos? Sí, es para mí, pero bueno, lo conseguimos en Plaza Italia. Yo de chusma nomás. Sí, ¿eh? Sí, sí. En Plaza Italia, a dos mangos. Mirá. En Plaza Italia, allá frente de la Rural, en Buenos sí, Aires, sí. Viste que está en la feria de libros, sí, sí, sí. A dos mangos. La verdad que si lo hubiera querido conseguir acá, sale carísimo. Sí, igual está en PDF, ahí por ahí lo vi, en internet está, bien. Se consigue. Lo buscás, ponés El ser y la nada de Sartre y ahí sale nomás está. En PDF y hay que leerlo por la pantallita, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, o sí, imprimirlo, sí, pero no sé, debe salir sí, caro sí, imprimirlo. Sí. Es recomendable y un libro que hay que agarrarlo sin miedo y a poquito ir disilvanando, que tiene mucho para dar. Está buenísimo. Bueno, está hecha la propuesta entonces, El ser y la nada de Jean-Paul Sartre, sí, un ensayo, como dice acá, de ontología y fenomenología, sí, y como dice Juan, sí, una invitación a pensar de Sartre para el que se atreva a leerlo, ¿no? El que se anime a inmiscuirse en las palabras de Sartre. Bueno, interesante, che, muy bueno. La verdad que no habíamos tenido, no sé si habíamos tenido algún ensayo filosófico así a este nivel, pero ha habido de todo igual, ¿no? Bien, Pero tenemos, sí, ha habido muchas cosas por ahí dando vuelta. Bueno, no sé si vos querés agregar algo más, así como para hacer un pequeño cierre del libro, como para terminar de así de intimar a alguno que por ahí esté indeciso con el libro o no. No sé bien, si. no, nada, Después claro. podemos retomar si querés, No, igual. bien, nada, sumar, decir que básicamente es necesario. Es Son lecturas necesario. necesarias hoy, en el que nos encontramos en un gran desconcierto ideológico y político, y a nivel filosófico, donde realmente por ahí decimos, ¿y qué hacemos? ¿Viste? Claro, ¿cuál es el Recurrir a camino? los maestros. Hay que recurrir a los maestros que le abrieron la puerta a los grandes cambios de la Vos humanidad. dirías que es uno de esos sí o sí, digamos, que hay que leer. Es necesario para entender porque los efectos que produjo este material en la humanidad y en Occidente son indiscutibles, ¿no? La previa al Mayo francés, la previa a toda la revolución cultural de los 60, ¿no? Y las rupturas que ahí ocurrieron fueron en parte gracias a este material que es reflejo de un momento de la historia que es necesario leer para comprender por qué estamos como estamos y a dónde estamos. ¿Y hacia dónde vamos? Y tener ¿O hacia dónde estamos yendo? o tener un criterio de dónde queremos ir. Bien, buenísimo. Está hecha la recomendación, entonces hecha la salvedad. Y te propongo, si te parece, que pasemos a otro libro. Bien, ¿Sí? ¿cómo no? No sé cuál. ¿Hay un Bien. orden? Hay un orden planificado, veo. Sí, un Bien. orden ahí. Bien, lo más fuerte lo dejamos para el final. Ahí Esto no es está. nada. Vamos, vamos. Bien. No, bueno, el segundo libro que elegí Sí. para compartir con ustedes. A ver. Pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Bien. Año 1970, Brasil. Y bueno, Te ha cuento que sido. este libro ya lo han traído algunos. ¿Sí? Algún Bien, bien. invitado nos ha traído este libro para Bueno, cantar. Así me que alegra. vamos a sumarle más todavía al Me libro. alegra que así Sí, sea, sí, sí, sí. que sea un libro recurrente. En este caso sí, es un libro recurrente, es un libro de época, un libro latinoamericano, un libro de transformación, de concientización, un libro que realmente es un material transformador y que hasta el día de hoy también estamos recurriendo en nuestras prácticas cotidianas más cercanas, el trabajo en lo micro, ¿no? Cómo ese proyecto sartreano de cambiar la humanidad, cómo lo llevamos a cabo en lo chiquito, ¿no? Bueno, Sartre, este señor que ahora lo vamos a presentar, ¿no? El libro que trae Juan es Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire, Sí. ¿sí? Un pedagogo, o sea, vale la redundancia, ¿no? El libro que se llama Pedagogía del Oprimido y realmente es un libro pedagógico, básicamente, ¿no? Todo lo que escribe Es un libro Freire. que se encaja dentro de lo que es la radicalidad político-democrática, ¿no es cierto? Es una pedagogía también para la liberación política, en Liberación principio, no es política. cualquier pedagogía. Claro, no, Es tal cual. interesante entender eso porque es una herramienta política, en principio. ¿Cómo transformar nuestra realidad desde la educación? Si me permitís, hago un ¿Sí? repaso breve, ¿cómo llega Freire a publicar este Por libro, favor. ¿no? Porque Paulo Freire era un abogado de Pernambuco, que una vez que se había recibido, nacido en la total y absoluta pobreza, que ya se había recibido de abogado y comienza a trabajar en programas para alfabetización para adultos en la década del final del 40, comienzo del 50, en Brasil. Hay una situación en un Brasil que, para la década del 50 en Brasil, ser negro era prácticamente ser un esclavo. Claro. O sea, ¿no es cierto? Estamos hablando de un Brasil atrasadísimo, totalmente atrasado en los 50. Él comienza a trabajar con alfabetización para adultos, por una vocación personal de él como abogado. Empieza a enseñarle a leer y escribir a gente mayor que no sabía No todavía. sabía que era abogado, Freire. Claro. Y se encuentra con que a los pocos años, hay un momento de la historia muy particular en los 60, años 62, Concilio Vaticano II, la Iglesia empieza a ver de que muchos sectores marginados del mundo, y principalmente en Latinoamérica, había un gran peligro de que se volcaran a la revolución comunista, que el castrismo, que la revolución cubana afectara en los interiores profundos de los países más postergados, y que ante toda esa postergación brotara la semilla del comunismo, El el marxismo. marxismo en Qué miedo. Latinoamérica. Ante ese miedo, la Iglesia reconsidera sus posiciones, sus posturas. Y elabora lo que fue el Concilio Vaticano II, que es todo un planteo doctrinario de la Iglesia para, de alguna manera, brindarle el lugar que se merecen los pobres del mundo. Ocuparse un poquito de los pobres, Y digamos. la Iglesia se da cuenta de que realmente no puede ser que haya todavía gente que muere de hambre, a 2 cuadras de nuestras propias capillas. Se dan cuenta, digamos. Sí, o lo reconocen y revisan su política, porque hay una amenaza socialista, comunista, que se puede quedar con Latinoamérica, inminente. Una revolución cubana que había sido exitosa y que estaba queriendo extenderse. Sí, la semilla del Che Guevara ya estaba rondando toda Latinoamérica en esa época. Che Guevara, que quería extender esta revolución, donde había muchos países postergados y muchos sectores que, perdidos por perdidos, estaban dispuestos o podrían ser parte de una revolución marxista, que es un sueño que, bueno, algún día lo cumpliremos. Lo cierto es que en ese momento, atentos a esta situación, tanto la Iglesia, con el Concilio Vaticano II, como también los Estados Unidos, la Alianza para el Progreso. Tal cual. Estados Unidos también veía esta situación, donde se le iba el patio trasero a América Latina, se lo podía perder. Necesitaba empezar a conversar con los países atrasados de Latinoamérica y empezar a llevar proyectos internacionales de desarrollo, ¿no? Empezar a hablar de desarrollo en aquellos años. Eso es lo que se hablaba. Entonces, Paulo Freire de alguna manera fue bendecido por ese momento histórico. Muy criticado Paulo Freire por el marxismo, por de alguna manera prestarse, ¿no es cierto?, a ese aprovechamiento del momento histórico-político de los Estados Unidos, de la Alianza para el Progreso y de la Iglesia. Lo cierto es que él sí, de alguna manera, en vez de volcar esa concientización a un pensamiento de izquierda, revolucionario, lo llevó hasta un pensamiento de transformación a través de la educación, con el apoyo de la Iglesia, que toma el modelo de enseñanza de alfabetización para adultos y a través de las comunidades pastorales de base, extiende el método Freire a toda Latinoamérica. Entonces, le dio una legitimación al pensamiento de Freire que fue indiscutible, y con el apoyo de organismos internacionales, la Alianza para el Progreso, el método Freire se extiende a toda Latinoamérica y el mundo, y es un método de educación transformador, un método de inclusión, una educación que apela a lo humano, que apela al diálogo, que apela a romper con la verticalidad, con los contrastes, con el principio de autoridad, con la educación bancaria, con un montón de esquemas que están hechos para la dominación. Sí, y este reconocimiento, ¿no?, de sepamos reconocernos si somos el colonizador o somos el colonizado, ¿no? Esta cosa, ¿no?, de decirte, bueno, Freire como que te dice, bueno, mira, a ver, nos están colonizando, acá están los colonizadores, nosotros somos los colonizados. Bien. ¿No? ¿Qué postura tomamos? Por supuesto, inclusive él dice, ¿no?, no imitar al opresor. No imitar al opresor, no querer construir liderazgos populares que terminen imitando las formas que utilizan los opresores para oprimirnos, de nada nos sirve. Y creo que esto es interesante, ¿no? Él diferencia mucho, por ejemplo, lo que es propaganda política de lo que es concientización. Creo que es un material que da para mucho para que se analice dentro de los movimientos populares en Argentina, cuando se encuentran hoy desconcertados, inclusive ya analizando su propio fracaso, ver por qué fracasan los sectores populares en la Argentina, en la toma del poder, en el avance en la sociedad. Y muchas veces nos encontramos con que los partidos políticos o los movimientos que se dicen populares imitan al opresor en muchos aspectos, en su forma de organización, en la bajada de línea. Sí, la verticalidad. En la verticalidad. Entonces, en este caso, Freire rompe con eso y dice, no es así. El pensamiento lo construimos entre todos. El conocimiento se construye con una práctica de dialogicidad, de diálogo con el otro. No es que yo tengo la verdad y te digo... Sí, sí, la relación, es así, la relación educador... Sí, tiene simbiótica. Claro, y tiene, o sea, rompe con la clásica relación donde el maestro está en el pedestal, digamos, y el alumno, el educando, está ahí abajo, y el educando es el que tiene que acatar todo lo que el educador dice, ¿no? Tal como cual. Que no los iguala de alguna forma, y eso hace que, bueno, rompe con ese paradigma, digamos, de diferencia, ¿no?, entre educando y educador. Y los resultados fueron notorios, sí, en el Brasil del siglo XX, porque hasta el día de hoy ve un trabajo social y territorial de base. Y donde se aplique. Y donde se aplique funciona este sistema. Sí. Donde se aplique funciona porque se gana mucho tiempo dándole lugar al otro a que también decida, reflexione, piense y pueda opinar. Y de alguna manera se rompa con ese esquema que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Donde hay una autoridad que imparte el conocimiento. Y bueno, un esquema que dio nacimiento a los colectivismos en América Latina. Totalmente. A otras formas de educación que todavía se están tratando de investigar o descubrir o implementar en todo el mundo, inclusive. Sí, yo acá tenía, bueno, acá hay alguna información que de la, un poco de lo que habla Freire en este libro. Sí, estamos hablando de Pedagogía del Oprimido, un libro de Paulo Freire, sí, un educador, bueno, no sabía que era abogado, abogado, educador, pedagogo, filósofo brasileño, sí, marxista, ¿no? El tipo. Y en este libro un poco intenta, o no sé si intenta o lo logra, volcar toda su, su idea política marxista, digamos, desde la pedagogía, ¿no? Acá tenía unos apartaditos que estaban interesantes como para comentar, ¿no? Para como habla de la conquista, ¿no? Dice, la necesidad de conquista se da desde las formas más duras y represivas, como la dominación militar y el fascismo, a las más sutiles, como el paternalismo y la dominación económica. No hace esa comparación. Dividir para mantener la opresión, dice. Dividir para mantener la opresión. Siempre que las minorías se mantengan divididas entre sí y subyugadas a las mayorías poblacionales, pueden ser manipuladas con mayor facilidad, reprimiendo sus movimientos con menos efectos adversos. Clarísimo, ¿no? Sí, sí. Manipulación, dice. A través de la manipulación, las élites dominadoras van dominando a las masas populares, a conformarse con sus objetivos. Cuanto más se conformen las masas con los objetivos de la clase dominante, más podrá esta mantenerse en el poder. No sé, fíjate a ver si le encontrás alguna relación con la realidad. Invasión cultural, después dice Freire. La invasión cultural es la penetración de los invasores en el contexto cultural de los invadidos. Sí, la invasión cultural es la penetración de los invasores en el contexto cultural de los invadidos, imponiendo a estos sus valores y su visión de mundo, coartando su creatividad e inhibiendo su expansión y su expresión. Dice, bueno, habla después algunos, da algunos ejemplos, pero interesantísimo esto de la invasión cultural, la manipulación, ¿sí? Dividir para mantener la opresión y la conquista, ¿no? Como puntos. Sí, ¿no? Sí, esas son citas del mismo libro. Sí, sí, sí, del libro. Bien, sí. Bien. No, sí, muy interesante. Es interesante la evolución del pensamiento de Freire, porque este es un libro del 70, Freire uh-huh. muere en la década del 90, sí. Y siguió publicando materiales y fue más allá de la pedagogía del oprimido. Sí, sí, sí. Y escribió materiales sobre autonomía, escribió materiales de toda clase, y el pensamiento de él trasciende lo pedagógico y se mete de lleno en el terreno de la organización política. Sí, sí, sí, tiene... Tiene un montón de obras, Freire. Interesantísimo, Freire. Yo creo que, no sé, lo digo yo a título personal, no me meto acá en el medio, pero digo que es uno de estos libros que hay que leer, ¿no? O sea, si estás en el campo popular, si tenés alguna ambición, digamos, de te pica la semilla de que algo hay que cambiar en sí, todo sí. esto, Freire tiene que estar ahí dando vueltas en tu cabeza para poder por lo menos hacer una fijoneada, digamos, a todos estos conceptos de otro tipo de pedagogía, ¿no? O sea, tenemos que plantearnos, ¿no? La pedagogía actual que realmente atrasa, ¿no? Sí, sí, en las sí. escuelas de hoy, en nuestras escuelas, hablo de las escuelas argentinas, de las escuelas cordobesas, ¿no? De las escuelas de acá, del Valle de Punilla. No, y aparte es un manual muy práctico, ¿no? Es un material práctico, básicamente, este libro. Es para el que esté en la cancha laburando. La claro, verdad que para cual. Si es simplemente para leer, no le vamos a encontrar mucho sentido, pero para aquel que esté queriendo activar en su barrio, en su pueblo, que diga, estoy dando talleres, quiero sumar... Bueno, ¿cómo meterme en un barrio de sectores populares, marginales? ¿Cómo poder romper con mis propios preconceptos? Porque uno por ahí no viene de esos sectores populares. Sí, tal cual. O viene, pero se ha alimentado de otra información que a uno lo pone en otro lugar. ¿Cómo me salgo de mi lugar? ¿Cómo rompo con esa, bueno, con esa, de alguna manera, esa soberbia en la que nos encontramos muchas veces cuando queremos ir a trabajar a un territorio? Y bueno, este es un material excelente para esa tarea, ¿no? Para llegar a los lugares más postergados de la sociedad a trabajar en la concientización, en la toma de conciencia, una toma de conciencia que se hace en equipo, que se hace en conjunto, que se hace entre todos y todas, trabajando y analizando y encontrando en el conocimiento, o sea, encontrando los resultados que otorga un conocimiento construido en el diálogo con el otro y no desde un preconcepto y un principio que se imparte como una verdad absoluta. En este caso no hay verdades absolutas, las verdades en definitiva se construyen en el diálogo con el otro y en el aprendizaje, y ahí sacamos lo mejor que hay de cada cultura, de cada barrio, claro. De cada expresión cultural, que son todas geniales y que de todas sacamos algo bueno y positivo. Buenísimo, interesantísimo, Freire, me encanta, yo no, me sale, no soy el invitado, pero digo, hay que lo recomiendo, es un libro sí, que sí, creo sí, que hay sí, que leerlo, lo ¿no? Leíste. Que hay que acercarlo. Sí, no lo leí entero tampoco, o sea, no te diría sí, que sí. Lo pero lo tengo leído. Bien. Sí. Sí, y me parece Freire nomás, o sea, ya con su pensamiento, ¿no? Y con su idea de la educación, más allá de quizá, no sé, algunas cuestiones tácticas de su la forma en que, como contabas vos un poco, ¿no? De cómo llegó a lograr, no sé, esa presencia, digamos, a nivel pedagógico. Pero bien, igual, está ahí, Por Freire. Yo supuesto. creo que para cualquier maestro docente, yo creo que es obligatorio. O sea, Debería hacerlo. no podés ser maestro, me parece, y no haber leído algo de Freire, no haber leído La pedagogía del oprimido, más allá de que por ahí puedas no estar de acuerdo, digamos, con su idea política, digamos, ¿no? O sea, Sí. por ahí quizá leerlo para saber que había un pedagogo que pensaba de esta forma y que había una otra forma distinta de educar a la que conocemos y que por ahí nos tiran en los bachilleratos acá, ¿no? No, y el detalle de lo del trabajo de Freire son los resultados obtenidos. Sí, tal cual. Los niveles, había personas que se alfabetizaban en 3 meses con el método Freire. En 3 meses ya estaban leyendo y escribiendo. Es un método que funciona, donde educarte no aburre, donde educarte es una actividad que te entretiene, que te apasiona, porque te sentís propietario del conocimiento que estás produciendo, y de esa manera la gente se educa mejor, con alegría, con felicidad, y se educa más rápido. Buenísimo, interesante. Bueno, hecha la recomendación, Juan nos trajo también el libro, ¿sí? Un libro muy, no tan grande como bastante más No. chico que el del Sartre, ¿sí? Un libro, ¿qué editorial es? Siglo XXI, ¿sí? Argentina, Siglo XXI, Argentina Editores, una edición bastante viejita, linda, muy Sí. bonita, de Paulo Freire, con una traducción de Jorge Mellado, ¿sí? Recordemos que el escritor Freire escribía en portugués, ¿no? Sí. Interesante, bueno, un librito con las hojas amarillitas, bien oscuritas ya, Sí. que denota el paso del tiempo, ¿no? En la biblioteca. Mirá vos, una edición del año 74, de 21.000 ejemplares, interesantísimo. Bueno, muy prolijito, forrado, con transparente, interesante. Bien ahí, bueno, El hombre esperemos de biblioteca. que se difunda, que llegue y que la gente lo conozca. Sí, yo creo que sí, yo creo que Freire son esos autores que hay que explorarlos, y bueno, o sea, y más si uno está en este ambiente, ¿no? Donde uno quiere enseñar, quiere pasar conocimientos, le gusta la idea de pasar conocimientos. No sé, si estás en la docencia, creo que Freire tiene que estar ahí entre tu lista de tus cinco pedagogos, no sé, ponele 10, capaz que me quedo cortito con cinco, pero sí, tiene que estar ahí. Por supuesto, son temas centrales, ¿no? Cuando uno labura, está apelando a una toma de conciencia, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, en esta región con los temas ambientales, que por ahí uno se preocupa porque la gente tome conciencia por los temas ambientales, y es muy difícil, transmitir una preocupación, transmitir, un análisis de la realidad y de la situación. Entonces, estos son materiales que nos permiten llevar una idea, trascender una idea, llevarla, transmitirla, sin que eso sea una bajada de línea, sino razonando con el otro, Tal cual. ¿no es cierto? Y es un material muy necesario para las organizaciones que están trabajando en el territorio y que necesitan llevar y transmitir una idea apelando a una toma de conciencia. Es un material, yo creo que también, y otro material ineludible para esa tarea. Buenísimo. Bueno, está hecha la recomendación, entonces está hecho la invitación, el convite a sumarse a este tipo de lectura. Sí, no te estamos ofreciendo ciencia ficción, estamos ofreciendo Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, sí, una obra, no sé, yo diría pedagógica, pero quizá, bueno, como es una obra política concreta, sí, donde hay todo un pensamiento y una idea de quizás de cómo educar, o una manera distinta quizás de ver la educación de nuestra gente, de nosotros, ¿no? De nosotros mismos, inclusive. Y a replantearnos esto de esta relación educador-educando, educando-educador, ¿no? Romper con algunos verticalismos por ahí, propone Freire también por ahí. Interesante, muy interesante, realmente muy buena lección. No sé si hay algo más para que agreguemos, igual podemos retomar en cualquier Sí, momento, está bien. pero yo te propongo, para la gente que está escuchando, que está ya ahí por ahí, bueno, hablamos bastante, Sí. si nos metemos en la parte musical, ¿qué te Pero parece? claro. acá donde vamos a ver al invitado y vamos a ver, se va a desnudar un poquito el invitado, se va a mostrar su faceta rítmica, digamos, o sea, de qué palo es. O sea, viste, acá la gente por lo general se pregunta, sí, ¿no? El que está escuchando dice, a ver, ¿qué trajo? ¿Rock? ¿Sé, punk? ¿Sé, esto, el tango? ¿No? Bueno, ahí vamos a ver qué nos trajo Juan. ¿Vos sos nacido acá o no? Sí, sos sí, de La Falda. En el año 86. La faldeño, la faldense. Faldense. Pero criado en Huerta Grande. Criado en Huerta Grande, sí, bien. Mi vida la hice en Huerta Grande. Buenísimo. Bueno, así que un poco más allá te venís imaginando por dónde viene la mano. Para los que están colgándose en la radio, estamos en la 90.1, estamos en www.radioroja.com.ar, estamos también en la 99.5, en zumbalaturba.com.ar, saliendo en vivo. Esto es 321, ¿sí? Estamos con Juan Jacob, que nos trajo sus tres libros, sus dos discos y su película. Vamos a pasar a la parte musical del programa, la primera parte musical. Muy bien. ¿Con qué vamos? Bueno, traje este, vamos con el primer disco. Es un disco local, músicos locales. Ajá. En este caso estamos hablando de folclore de la zona, folclore y música de la tierra. Músicos. Bien. ¿Qué sería música de la tierra? ¿Qué te referís con música de una la tierra? Una música que es un folclore que, lejos del folclore tradicional, que ya se volvió en folclore comercial, con letras vacías de contenido y de sentido, es un folclore que viene a abonar la idea de una vuelta a la relación con la tierra, a la relación con lo tradicional, y pensando en un cambio de sistema, pero un cambio de sistema personal de vida, de buscar alternativas de vida a un sistema capitalista que nos excluye. Hay todo un folclore que viene a apoyar esta idea de vuelta a la tierra, ¿no? Ajá, y volver que a la tierra. Acompaña ese proceso que se está llevando a cabo en muchos territorios, acá mismo en Casagrande lo vemos, sí, sí. Muchos vecinos, vecinas que deciden tener una vida más cercana a un contacto distinto con la tierra, digamos, con la naturaleza, ¿no? con el medio. Y apostando de lleno a vivir del contacto con la tierra, de la uh-huh. producción, de la vida en la naturaleza. Y ¿Es, bueno, ¿es posible, Juan, eso? Te lo va a decir la misma canción que tenemos para compartir. Bien. Claro que es posible. Posible. O sea, digo, si es posible, si es posible dentro esta cosa sistemática, digamos, donde estamos, ¿no? Este sistema tan capitalista que nos atraviesa y nos arrolla, digamos, como que... es posible autosustentar, porque también, o sea, también no hablamos a veces de, no sé, de esta cosa de me autosustento, ¿es autosustentable vivir de la tierra o vivir con la tierra o vivir en la tierra? Digo, todo esto por esta cosa de volver a la tierra tiene muchas implicancias de como salirse del sistema, digamos, sí, pero sí, a la sí. vez es como que hay una dependencia, digamos, por ¿no? supuesto, por supuesto. Es un debate. Lo que sí es posible, yo no sabría decirte si es posible abandonar el sistema, creo que no. Ajá. Si es posible que la búsqueda de lo natural sea un sentido para la vida. Una orientación, así como un rumbo. Es un horizonte. Ahí está. Si es posible como horizonte de vida. Me gusta. Después cada cual podrá avanzar o estar más adentro, más afuera, según sus posibilidades. Claro. Pero sí es posible, y siempre lo fue, de hecho, vivimos en una zona donde hasta hace 100 años, la gente hasta hace 50 años, vivía de la tierra absolutamente, sí, sí. totalmente. Hoy es cada vez más difícil, pero sí es posible, y por sobre todas las cosas lo demuestra el trío Chuncano con su forma de vida, porque ellos viven en un lugar natural. Sí es posible que sea un horizonte de sentido para el día a día, una utopía que sostenga, una forma menos alienada de vivir la vida, por lo menos no siendo explotado por otro, por lo menos no tener que caer en la tiranía del tiempo y de los recursos cotidianos que nos están matando y que muchas veces se complica cumplimentar con todas las exigencias de la sociedad hoy. Claro. Entonces, sí es posible volver a una vida más natural, de estar en ese camino, y el trío Chuncano en este disco sale a apoyar ese camino, esa búsqueda de lo natural, esa búsqueda de recuperar el saber ancestral para realizar esta tarea, recuperar el saber ancestral del trabajo de la tierra, de la producción local. Te hago una pregunta, es media maliciosa, pero además de todo esto, digamos, ¿por qué trajiste el disco? ¿Te gustan el trío Chuncano? ¿Lo hacen bien, además? Por supuesto, el Trío Chuncano es un grupo que acompaña mucho a Radio Panamericana. Vi que presentaron su disco en el Festival de Panamericana que hubo hace poquito. Siempre están tocando con nosotros. Ajá. Difundimos siempre ellos porque nos gusta, porque son colegas, porque son amigos, porque son gente de la zona, banda local. Bien. Y bueno, es yo me encuentro, me siento en esa misión de difundir el material de ellos donde puedo, porque me parece fabuloso lo que hacen y porque los sentimos cercanos. Buenísimo. Así que, y nos gusta lo que hacen a nivel musical y gusta en general también. Así que, bueno, son sobradas razones, me parece, para que los escuchemos. Sí, entonces, sí. ¿Qué vamos a escuchar del trío Chuncano? ¿Qué te parece si vamos entonces con la Fiesta del Monte? La Fiesta del Monte, lo tenemos acá. ¿Y qué otra cosa? Vamos a escuchar dos, así hacemos una pausita para nosotros. Bueno. ¿Qué otra cosa podría ser? A ver, tenemos Baguala del Reclamo, El Buen Lugar, Gatito del Monte. Son todos temazos. Huellas de Liberación, La del Norte Cordobés, La Huanchaqueña. Mira, vamos a elegir dos vieja. Canciones que se difunden poco el trío Chuncano, ver, que dale. Son La Fiesta del Monte y lo mismo La Guabona. Lo mismo La Guabona, ahí está. Letras de, bueno, autoría propia, ¿no? Ajá, de ellos. De ellos, son de letra ellos. Letra y música, claro. De Marco Servilla, letra y música. Bien, ahora después ahora vamos a escuchar los temas, después los vamos a nombrar. Y yo por ahí tenía también los nombres de los del trío, cómo está compuesto para nombrarlos y para que la gente sepa quiénes son. Y después podemos decir, no sé, capaz que hay alguna posibilidad de conseguir el material de por ellos. Por supuesto, o no. Se van a estar presentando, estamos organizando un evento para el 3 de diciembre. Ajá. En el Club de Ajedrez de Cosquín. Bien. Junto a Radio Panamericana. Y van a estar presentando así el próximo domingo 3 de diciembre, así que bueno. Ahí van a estar en vivo. Y el material de ellos está ahora, en este momento salió este disco Master. Esto que estamos escuchando es la grabación previa al máster, porque no tuve acceso todavía al material masterizado, pero está el disco ya dando vueltas por ahí. Bueno, vamos a ver después y si lo pongo. El próximo sábado se presentan en Paraje Pinto, en la Escuelita del Pinto también. Bueno, esperemos que no se molesten, o no sé si les interesa, yo me imagino que sí, ¿no? Que no creo que tengamos que los podamos difundir, pero digamos. Supuesto. Así que ya hoy a partir de hoy queda el trío Chuncano dando vueltas acá en Radio Roja, en la parte de folclore, por supuesto. Vamos a escuchar folclore acá de Valle de Punilla, sí, acá nomásito, acá ahícito nomás. Vamos a escuchar La Fiesta del Monte entonces y lo mismo La Guabona. Andar con la familia cosechando por el monte, algarrobas, chañares y molles, pa' la harina y pa' la rope, y para endulzar la salida una panzada de mistoles, que pa' vivir mejor no hay que andar tras la plata, más bien cosechar lo que nos da la pacha, y pa' cuando azote el sol, añapa de algarrobo, que es la bendición de los montes adentro, el rico alimento ancestral de los pueblos. Qué hermoso andar con la familia cosechando por el monte. Se va la otrita nomás, compadre. Mi abuelita ya por macha cosechaba todo el día. Mi madre también lo hacía, es la tradición de nuestra familia. Hoy lo hacemos con nuestros hijos y los amigos con alegría. Los changuitos empachao de la cosecha tunera. En las tardes arroperas son el néctar de la tierra. Te juro, esto es una fiesta, vamos pa'l monte, no se lo pierda. Que aunque la seca sea grande, el garrobo es un diluvio. Y los duendes van pintando el monte de un nuevo mundo. Qué hermoso andar con las changuitas cosechando por el monte. La siembro lo mismo al agua abonar, Pachamama dispuesta está, con surco, sin surco, da igual, mismo semilla va a germinar. semilla siempre criollita, que heredado de mis abuelos. Si la cuido siempre fruto me darán, no como es otra que has de comprar. En la casa de familias campesinas yo he visto tanta comida. Me pregunto pa' qué quiero la plata. Sembrar la tierra es nuestra esencia. Si no la siembro, mismo la voy a abonar. Pachamama dispuesta está. Con surco, sin surco, da igual. Nuestra semilla va a germinar. Bañado por la fuerza de la luna, se asoman los brotecitos. Ay, qué alegría que tengo, mi Dios. También con ellos brota la ilusión. Con la agüita, la sal y el rastrillo acompaño el crecimiento. A porco de una todas las plantas, las esperanzas se enraizarán. Esa es la chacarera. Tata nos regala lluviecita, ay qué fiesta, ay qué fiesta. Rebrotan los tiempos de la cosecha, los alimentos abundarán. Si no la siembro, lo mismo la voy a abonar. Pachamama dispuesta está, con surco, sin surco, da igual. Nuestra semilla va a germinar. Bueno, muy bien, era el trío Chuncano, sí, nos deleitó ahí con dos canciones muy lindas. Folclore de acá. Qué bárbaro, ¿no? Bien clásico, digamos, ¿no? Sí, se mantiene un estilo, ¿no? Una forma tradicional de folclore. En principio, sí, digamos, es el estilo tradicional, es la escuela tradicional del folclore, pero llevada a los tiempos actuales, a la realidad actual, sin perder la esencia, ¿no es cierto? Sin perder el estilo, el ritmo, como fue tradición y que en parte marca el estilo del trío Chuncano, que son un grupo que viene de Anfunes. Que donde hay una trova folclórica impresionante, ¿no? Claro. Puro folclore del norte cordobés. ¿Sería? Claro, ese folclore cercano a Santiago, el de las chacareras, el de los gatos, el de las zambas, que ese es parte de nuestra identidad musical de nuestro territorio. Nosotros en Córdoba tenemos una hibridez cultural bastante complicada, donde nos cuesta encontrar una identidad folclórica propia. Y ¿cordobesa decís vos? Cordobesa. Y ajá. Lo que nos llega con más fuerza es lo que viene de Santiago, ¿no? Claro. Por lo menos en el norte de Córdoba. Y de Anfunes es en Córdoba, Santiago del Estero, a nivel ajá. musical. Ah, mira vos, mira qué bien. Claro. Bueno, el trío Chuncano está formado por Marcos Servilla, puede ser, voz, sí, en sí. voz y guitarra, Brian Molfa en vientos, y charango, y Javier Chávez en percusión, ¿sí? El trío se formó en 2011 en Tras la Sierra, dice por acá. No sé si es... sí, tal cual, Tras la Sierra, ¿no? Así es. Y su primer disco se llama Folclore de la Tierra. ¿Este es el primer disco o no? Este es el segundo disco. Este es Semilla Criolla. Semilla Criolla, el segundo disco. Bien, fenómeno. Buenísimo. Bueno, y los vamos a poder escuchar, si queremos, el 5 de diciembre. El 3 de diciembre, 3 de diciembre. En Cosquín, y si no, el próximo sábado 18 en el paraje Pinto de la Cumbre. Bien. La escuelita rural del paraje Pinto de la Cumbre. Bueno, es necesario el folclore, ¿no? Y el folclore, volviendo a lo anterior, de alguna manera se relaciona con lo que decíamos, ¿no? Para llegar a los sectores más postergados de nuestro territorio, ¿cómo nos conectamos con el gaucho, no? ¿Cómo nos conectamos con un pensamiento o con una forma de vida que tiene que ver con lo local? Y el folclore abre todas esas puertas, ¿no? El folclore incluye al niño, incluye al anciano, incluye a la persona que está vinculada con una actividad más bien regional y que tiene que ver con nuestra realidad. Por eso, yo mi casa se escuchó rock and roll toda la vida, yo vengo del rock. Pero cuando empezamos a viajar, cuando empezamos a recorrer los lugares más alejados de la Argentina, nos veíamos de que el folclore hablaba un lenguaje que lo entendían hasta los sectores más alejados del país, ¿no? Uh-huh. Una referencia a puntos obligados de la forma de vida de los lugares más alejados de las ciudades Y bueno, Folklore tiene esa puerta inagotable. Y por alguna razón se está revitalizando, y lo pudieron ver en la última peña Trashumante, y cómo poco a poco esa búsqueda a los orígenes, que son alternativas al sistema en el que estamos inmersos, bueno, el Folklore la realiza, ¿no? Esa búsqueda, de alguna manera. Y es divertido, es una tradición, son festivales donde se baila, donde se canta, donde se hace, y se habla de una filosofía de vida en definitiva, ¿no? Tal cual. Acá en Casa Grande hay, viste, una comunidad importante, o sea, que es de acá, gente de acá. Así es. Y hay muchos folclores, bueno, hay la cosa gaucha, digamos, está muy presente, sí, está sí, la sí, doma, sí. Todos los años se hace la doma acá en Casa Grande. Sí, sí, y sí. Hay una comunidad importante, te diría que, no sé, la mitad del pueblo, fácil, es oriunda de acá, digamos, ¿no? Y ahí está muy presente el folclore, ¿no? Sí, hay un gaucho y hay una, diría yo, una hegemonía cultural folclórica que se impone en estos pueblos, en estos municipios, que tiene que ver con el falso folclore, ¿no? Que es un folclore... Eso te iba a preguntar, esa cosa con más comercial, digamos. Más comercial y no te, en algunos casos ni siquiera es comercial, pero sí es de cartón, de cartulina, ¿no? Tipos que se visten de gauchos... Y la salen a caretear ahí. Y la salen a caretear y en el fondo no hay un mensaje que tenga que ver realmente con una forma de vida en la naturaleza o con las tradiciones más ancestrales del conocimiento indígena o criollo de nuestra tierra, ¿no? Hay mucho manoseo de la cuestión folclórica en estos pueblos, uno lo ve, por eso te lo digo, porque seguramente no sea el trío Chuncano un grupo que veamos en esa jineteada que hacen acá, ¿no? Claro, tal cual. Porque eso está aparateado, los municipios, por ejemplo, organizan las patronales y la verdad es que difunden un folclore que no tiene nada que ver con el mensaje real, ¿no es cierto?, del criollismo, de los valores de la vida en el campo, sino un folclore que está hecho a la medida de los intereses políticos del momento, del poder, de los intereses económicos, e inclusive un folclore directamente colonizador, como el de Chaqueño Palavecino, referentes de eso, digamos. Mirá, el Chaqueño Palavecino, que si bien es un tipo que nació en la extrema pobreza, en lo más alejado del Chaco salteño, que sabe lo que es la pobreza, esas banderas las colgó, y hoy gana fortuna, cobra 500.000 mangos un callé y toca para los ojeros, y en definitiva es eso, el falso gauchismo, el de ojeros que no saben, que dicen, que hablan de que son los únicos que mantienen el país y todo eso, y son tipos que están especulando con la tierra y que su abuelo sí laburó la tierra, pero ese ojero simplemente se viste de gaucho para las patronales y después el resto del año está especulando con la chata, con la camioneta Hilux 0 kilómetro y viendo cuánta ganancia le va a dar la soja o rinde, algo que no tiene nada que ver con el mensaje original del folclore. En Radio Roja no pasamos al Chaqueño Palavecino. Menos mal, che, me quedo más tranquilo. Y pasa con muchas bandas, y pasa con músicos locales que lamentablemente no tienen la oportunidad de vivir una experiencia en su vida que le haga vislumbrar esa alternativa a la música, y que lamentablemente son músicos locales que se forman con el modelo de folclore del estilo del Chaqueño Palavecino, donde son canciones que en definitiva muchas veces no dicen nada, claro. ¿Cierto? No hay ningún mensaje de fondo, y son tipos que por ahí se golpean, como te digo, el pecho hablando del gauchismo y se bajan del escenario, y su vida es la vida de un burgués más como cualquier otro. Bien, bien, queda clarísimo. Y eso se ve, porque el mensaje nunca llega. No, sí se ve. No hay un mensaje que llega. Se ve. Bueno, esta invitación entonces que nos trae Juan es un poco volver a ese folclore, las raíces del folclore realmente, ¿no? A ese folclore que habla de estas cosas que son de la tierra, ¿no? Un folclore que busca de alguna manera legitimar una experiencia de vida y darle entidad, y en este caso musical. Bien, vamos a volver sobre el trío Chuncano sobre el final, ¿te parece? Bien, muy bien. Vamos a ver si después elegimos alguna otra pieza más para compartir con los oyentes. Estamos en la 90.1, estamos en www.radioroja.com.ar, estamos también en la 99.5 en zumbalaturba.com.ar, estamos saliendo en vivo, estamos haciendo 3-2-1, estamos con Juan Jacob, ¿sí? Compañero de Radio Panamericana. Una radio de Huerta Grande, comunitaria también, sí, como Radio Roja, y que bueno, también está en este mismo camino, digamos, ¿no? Bien, bárbaro. Para los que nos quieran dejar mensajes, si alguno nos quiere dejar algún mensaje, yo tengo mi WhatsApp abierto, no podemos ofrecer teléfono de radio porque no tenemos el teléfono de la radio, está averiado. Aceptamos donaciones de teléfonos, sí, viejos, con sí. WhatsApp. Mínimo WhatsApp. Claro. así que, pero bueno, ya llegará. Bien, Juan, ¿todo bien? ¿La estás pasando bien? De 10, espectacular. Bueno, me alegro. ¿Qué te parece, Juan, si pasamos entonces al último libro? Bien, cómo no. Vamos al último libro, entonces. Bueno, con todo gusto. Un libro rojo, ya... Otro libro rojo más. Un libro rojo más, a ver. Sí. Bueno, en este caso un libro que es muy poco conocido. Ajá. Un libro que no tiene difusión, que tiene una edición muy limitada, pero que es un libro interesantísimo. Estoy hablando de Hombres y Caminos, de Jubers Flores Baselia y Héctor García Martínez. Ajá. Son dos investigadores del folclore nacional que estuvieron ahondando profundamente en la obra y el legado de Atahualpa Yupanqui. En este caso, este libro es interesante. Yo tuve oportunidad de conseguirlo por un amigo que, bueno, está vinculado a una editorial de Rosario muy importante, que es Librería Ross, de Rosario, que ya Librería Ross no es más la que era antes, realmente ya, digamos, se vendió, pero los dueños originales tienen una fundación que editan libros independientes. Y en este caso editaron este libro, que me llegó a través de ellos, que es el legado, parte del legado de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui es un escritor que todavía se siguen descubriendo cosas nuevas. Uh-huh. Nunca terminamos de encontrar un material nuevo. Nunca no va a haber alguien que diga, yo conozco todo de Atahualpa Yupanqui, ¿no es cierto? Sería muy difícil que alguien diga, tengo todo lo que hizo Atahualpa Yupanqui. Este libro viene a traer un material que estaba inédito, que tiene que ver con la parte política de Atahualpa. Bien. La vida militante de él. Para los que no saben, en la década del 40, Atahualpa tenía muy marcado su pensamiento político. Era tanto músico como político, periodista y escritor, y se vuelve uno de los voceros del Partido Comunista. Ajá. Inclusive, en lo que fue la famosa Unión Democrática, que se enfrentó a Perón en el año 46, en las elecciones de febrero del 46, y que de alguna manera se mostraba como una amenaza, como una presencia ante la amenaza del neofascismo nazi, del que se creía que era la candidatura de Perón en aquellos momentos. Es muy difícil entender estas cuestiones a la luz de los años. Se abre un debate interminable cuando uno se mete en esa parte, porque se abre una discusión muy fuerte. Fue muy criticado por el peronismo, Atahualpa, por su pensamiento antiperonista. Pero bueno, este libro permite entender a qué se debe su pensamiento antiperonista. Uh-huh. Que no era un pensamiento antipopular necesariamente, sino que en aquellos años el mundo estaba realmente polarizado entre comunistas, entre la Unión Soviética y el nazismo, por otro lado, y el capitalismo, el esquema liberal que imprimían los Estados Unidos e Inglaterra, ¿no es cierto? Los comienzos de la Guerra Fría, digamos. Claro, adelante, precisamente finales de la Segunda Guerra Mundial, albores de la Guerra Fría, que todavía no había empezado. Claro. Todavía en aquellos años, en la década del 40, yanquis y marxistas eran más o menos lo mismo y tenían en común un enemigo que era el fascismo, ¿no? El fascismo nazi y el fascismo italiano. Y Perón, que era un gobernante, un candidato en aquellos años, un dirigente de los sectores populares, representaba y generaba mucho temor en el pensamiento libre de aquellos años. Se lo veía como una amenaza neonazi o neofascista, un militar que con mucho apoyo popular venía a tomar el poder. Y había un gran temor al fascismo que podía imprimir Perón con su gobierno. Después se demostró que no era así, en el sentido de que no es lo mismo comparar, por ejemplo, el pensamiento nazi, que era un pensamiento racial, de una potencia invasora, con lo que fue el peronismo, que no fue una cuestión racial, fue un partido de masas popular, con sus contradicciones, sus cosas positivas y negativas, pero no fue un partido de eliminación racial como pasó con el nazismo. Claro. En aquellos años se pensaba que podía ser eso. Inclusive, no es lo mismo comparar el peronismo con el fascismo italiano, porque el fascismo italiano también eran potencias mundiales, ¿no es cierto? Que donde el fascismo llegaba para imprimir un modelo de expansión y de alguna manera de imperialismo a nivel de modelo de producción y de competencia con los con las hegemonías mundiales que eran el comunismo y el modelo liberal de los Estados Unidos. Entonces, en aquellos años se pensaba que Perón iba a ser como Hitler, ¿no? Y en estos textos Atahualpa fustiga duramente contra el peronismo, con un lenguaje que a mí me sorprendió cuando lo leí, textos políticos del Partido Comunista, que inclusive le aportan al pensamiento comunista de aquellos años algo nuevo y absolutamente novedoso, que era el pensamiento comunista del campo, ¿no? Claro. Algo que todavía no existía, porque todavía se pensaba que el comunismo era en la fábrica, el PC. Y Atahualpa Yupanqui puede hacer esa revisión del pensamiento marxista y comunista en aquellos años desde la visión de alguien del profundo interior de la Argentina. Y bueno, los textos son increíbles, uno los va leyendo y se va encontrando con un periodista y un político arrollador, inimaginado, donde ataca duramente a la amenaza peronista de aquellos años, a la amenaza que para él era una amenaza fascista, al punto tal de que, bueno, es inclusive orador en el acto de lanzamiento de campaña de la Unión Democrática en el año 45. Mira vos. Algo impensado, ¿no? En aquellos años cuando se hablaba de Braden o Perón y se decía que los Estados Unidos estaban apoyando a la Unión Democrática en un partido que era bancado y financiado por la embajada norteamericana, Atahualpa Yupanqui era su principal orador. Mira vos. ¿No? Difícil de entender, tal vez, sí, pero sí. Se explica cuando uno ve de que en aquellos años, pasa que hace muchos años, ¿no? Estados Unidos y el pensamiento liberal norteamericano era una esperanza en definitiva, ¿no? En un mundo acuciado por el nazismo, por la amenaza totalitaria, el pensamiento liberal era un pensamiento, era una esperanza todavía para el mundo. Estados Unidos recién estaba ganando la Segunda Guerra Mundial, se venía la ola de los derechos humanos, se veía una nueva hegemonía mundial y todas las cartas ganadoras las llevaba Estados Unidos como alternativa liberal, donde era Estados Unidos, bueno, la meca del pensamiento libre, de la multiculturalidad, del pensamiento totalmente, podríamos decir, sin condiciones. Después se descubrió que no era así, ¿no? Después nos dimos cuenta que el pensamiento capitalista norteamericano, hoy el neoliberalismo es una especie de nazismo, en definitiva, y racial. Sí, pero esto lo sabemos hoy. En aquellos años era una esperanza el liberalismo, ¿no? Ante la amenaza nazi o la amenaza fascista del mundo, ¿no? Y por eso Estados Unidos, en definitiva, también gana y la guerra mundial. Porque tenía el apoyo de la totalidad del planeta que decía, en definitiva, bueno, el liberalismo nos van a dejar pensar, se puede comerciar, hay libertad, ¿no? Se decía eso, ¿no? Hay libertad. El comunismo también se veía como una amenaza. En este caso, Atahualpa Yupanqui era un afiliado al PC comunista, pero todavía en aquellos años el PC comunista estaba totalmente, y algunas veces hasta se repitió en la historia, aliado a las líneas de la ortodoxia norteamericana del liberalismo. Y no nos olvidemos que el Partido Comunista apoyó la dictadura del 76. Por eso, o necesariamente. Sea, no, el partido, uno habla del Partido Comunista y no, o sea, no está diciendo, o sea, en determinados contextos, digamos, y ha hecho cosas que realmente fueron... Ha hecho desastres. Sí, desastrosas, digamos, ¿no? Desastrosas. Pero bueno, en aquellos años todavía estaba vigorosa la Revolución Rusa. Claro. Todavía no había brotado lo peor del estalinismo. Uh-huh. Y todavía estaba la amenaza que eran las potencias del eje, que eran Italia, Japón y los Estados... Y Italia, Japón y Alemania, como potencias totalitarias, raciales, y ante eso, bueno, Atahualpa estaba totalmente comprometido con el PC al punto de que luego fue perseguido, uh-huh. Fueron censuradas sus canciones en Buenos Aires, pero no fueron censuradas sus canciones en Buenos Aires y fue perseguido simplemente por las chacareras que cantaba. Fue perseguido por la prosa, por los escritos y los artículos periodísticos que él escribía en aquellos años, bancando absolutamente al PC y atacando al peronismo, prácticamente señalándolo como el nuevo nazismo latinoamericano. Muy bien, estamos entonces comentando, charlando sobre el libro Hombres y Caminos, ¿sí? Yupanqui, afiliado comunista, así se llama el libro, ¿sí? Schubert Flores Basela y Héctor García Martínez, ¿sí? Dos investigadores, estudiosos del folclore sudamericano, ¿sí? Que hacen esta recopilación, sería una recopilación así de textos. Es, una investigación muy pormenorizada en la que ellos tuvieron que acceder al archivo del PC para acceder a los diarios de la época. Ahí tenés fotos de los diarios de la época donde están los artículos, inclusive algunos artículos los escribía con seudónimo, y fotos. Y las convocatorias al principio están a los actos de la Unión Democrática. Y bueno, estos investigadores tuvieron que recurrir al archivo del Partido Comunista para darse con reuniones donde Atahualpa se juntaba con la cúpula del PC, a elaborar estrategias de expresión. Y rápidamente, con los primeros artículos, se ganó un lugar indiscutible dentro del Partido Comunista en la Argentina. Sí, además como, bueno, vocero, coplero, no sé, ¿no? La voz cantante, digamos, de esa idea política, digamos. La voz cantante y la posibilidad que tuvo el PC de llegar al campo y de organizar al interior del país, gracias a Atahualpa Yupanqui. Un libro grande, gordito también, interesante, tiene 500 páginas, mirá vos, 500 y pico de páginas. Una interesante recopilación, con un libro con mucho texto, con muchas imágenes también, con muchas fotografías. Poesías, con partituras. Poesías, partituras, y hay de todo un poco. Interesante para recorrer, si querés recorrer la vida de Yupanqui, en esa época, como cuenta Juan, donde Yupanqui estaba altamente comprometido con el Partido Comunista y con esa idea, ¿no? En ese contexto histórico donde lo estamos ubicando un poco, que fue quizá, o es quizá un poco necesario ubicarlo, ¿no? Ahí en ese lugar, ¿no? Histórico, en esa línea de tiempo de la historia argentina tan controvertida, que fue el peronismo, ¿no? Yo tenía siempre me acuerdo, un profesor en la facultad estudiando letras en Buenos Aires, en Lomas de Zamora, ¿no? Que una cátedra peronista, las cátedras eran, había dos cátedras, las dos eran peronistas, pero en esta cátedra el profesor de historia te decía que la historia se vivía en tres etapas, antes del peronismo, durante el peronismo y después del peronismo. Sí, sí, es casi era y que vos podías estar a favor, en contra, o sea, vos podías hacer tus tesis y todas tus elucubraciones en tus exámenes, digamos, y no necesariamente tenías que comulgar con el peronismo porque no era necesario para aprobar la materia, pero que los ejes eran esos, o sea, o tenías que tomar antes el peronismo, ¿no? Por ahí la década del 30, ¿no? La década infame esa, y la década de, bueno, el peronismo, ¿no? y si no, bueno, después del peronismo. Como que era el quiebre, digamos, histórico, estaba en el siglo XX, estaba ahí. Creo que los materiales que traje, en este caso, los tres libros, representan una misma época, ¿no? Sí, sí. Que es ese momento de quiebre en el siglo XX que se vivió en el mundo y que todavía hoy estamos revisando y analizando, porque es el que todavía arrastramos y del que no nos podemos zafar. De alguna manera. No, tal cual, no. Sí, yo coincido. Quizá, o sea, no sé, en ese momento ver esa parte de la historia, digamos, o ver la historia, digamos, un poco con ese eje, digamos, te hace repensar también esa cuestión, ¿no? Decir, bueno, o sea, el peronismo podremos criticar esto, aquello, el otro, pero bueno, tuvo un punto de quiebre histórico, digamos, ¿no? Con lo que trajo Perón, que bueno, mismo Atahualpa Yupanqui se había atravesado por esto también. Y que descolocó, ¿no? Mucho a los pensadores, a los intelectuales, a la vanguardia cultural, porque generó mucho temor. Generó temor porque era un militar que quería acceder al poder. Es impensado, mañana hay un milico que se presenta, ¿quién lo va a querer bancar, no? Y bueno, después se transformó en un movimiento de masas, popular, obrero, de un país del tercer mundo, ¿no es cierto? A tener en cuenta eso, porque eso es lo que diferencia profundamente al peronismo del nazismo o del fascismo italiano, que es un modelo es un modelo que busca una alternativa al capitalismo o al marxismo, pero en el caso del peronismo, a diferencia del fascismo italiano o del nazismo, es de un país subdesarrollado del mundo, donde realmente, en definitiva, el peronismo demostró que, el de aquellos años estoy hablando, ¿no? Ajá. Lejos de ser un partido totalitario para la expansión, expansionista, imperialista, como eran en los casos alemán e italiano, era un partido de reivindicaciones populares al seno de un país, como te digo, alejado del mundo, donde más que es nuestra realidad hoy también, más que apuntar a una mejora en las condiciones sociales, no se puede llegar, porque como país, más que eso hoy, ya eso sería muchísimo, ¿no? Y bueno, en aquellos años se temía que Perón sea un Hitler. Y bueno, tuvo otras contradicciones y no fue precisamente esa. Bien. Y Atahualpa fue muy cuestionado y hasta el día de hoy es cuestionado por su antiperonismo. Sin ¿no? embargo, lo que a mí me pasa, que yo veo acá, sobre todo cuando hablo con gente que está en el... que ama el folclore y que escucha folclore y que por ahí la música, su música es el folclore, y sobre todo acá en Córdoba, ¿no? Atahualpa es más allá de la posición política de Atahualpa, digamos, ¿no? Como sí, que sí, sí. Como que logró trascender este comunismo, digamos, incipiente de esos años, sí. Y lo convirtió en o sea, solamente con su música y sus letras, digamos, ¿no? Creo que, no sé, yo acá puedo hablar, no sé, hablamos con, no sé, cualquier vecino de acá y que escucha folclore y le gusta Atahualpa. Y sí, lo escucha. Sí. Y por ahí son gente que son peronistas o sí, gente que, sí, hasta, sí. No sé, te diría radicales por ahí también. Sí, o sea, pero sí. Gente que es de acá, que se crió con el folclore. Atahualpa está dentro de esa lista, sí, digamos, está, de autores que se escuchaban. Y vos decís, bueno, pero las letras, no, bueno, las letras inclusive, o sea... llamaban a escucharlo, digamos, ¿no? Hoy estamos en la poshistoria, hoy ya está. En ese sentido, yo creo que son tipos que hoy trascienden todas las banderías. Pero esta discusión sí existió hace 30, 40 años atrás, ¿no? Cuando claro. La vanguardia cultural argentina era del PC, en los 70, en los 60, y desde el peronismo, que era un partido de masas, recontra mil popular, que tenía llegada en todo el país, decían... todos estos artistas nos están traicionando con el imperialismo, ¿no? Yo quisiera escuchar, no sé si existe, debe haber, me imagino, declaraciones o escritos de Atahualpa, ¿no? Hablando de años después, quizá, ¿no? No sé si, quizá está en este libro... Y en ese libro te muestra cómo después Atahualpa se desafilia al Partido Comunista, claro, algo claro. Similar a lo que le pasó al Che, claro. En definitiva, y entra en una etapa más existencialista. Claro. ¿No es cierto? Lector de Sartre, Atahualpa, claro. Ya en sus últimos años su pensamiento político no era partidario, sino de visión de mundo, esa cosmovisión que él tenía, sí, sí, sí, sí. Ese existencialismo, y los últimos años de Atahualpa, el material que hay no es partidario ya, sino que él ya se había alejado de los partidos políticos y ya directamente hablaba sobre el vínculo del hombre con la naturaleza, con cuestiones más existenciales de fondo, ¿no? En su maduración intelectual. Bueno, interesante entonces el libro que nos trae Juan, sí, Hombres y Caminos, de Yupanqui, afiliado comunista, sí, un libro, como decíamos, que tiene una recopilación de escritos de Atahualpa, ¿no? Cuestiones periodísticas, inclusive temas, canciones de esa época que retratan un poco esa forma que tenía de pensar Donata sobre esos en esos años, digamos, tan controvertidos y tan raros, ¿no? Que hicieron que la historia argentina tenga esa bisagra, ¿no? En esos años que creemos que sí, por ahí sí, sí. Fue así, más allá de, ¿no? De bueno, por ahí de a favor o en contra o de desmitificar o no a Perón, que creo que, bueno, en la vida de Atahualpa, bueno, marcó realmente estas 515 páginas de cosas escritas, digamos, que es inéditas, un montón, digamos, ¿no? Son las inéditas, claro, de aquellos años solamente. Claro, ponerle todo lo más que hay de Atahualpa, ¿no? Como para recorrer. Pero bueno, quizá un acercamiento a esa visión política de Atahualpa nos ayuda a entender después el resto de su obra también, y bueno, y capaz que también nos da un guiño, digamos, de cuál era la visión política de algunas personas en esa época también, ¿no? Y nos permite comprender, digamos, llevándolo al hoy, ¿no? Ajá. Al hoy, donde uno se encuentra por ahí en una polarización ideológica, política, donde es muy difícil para los sectores culturales, de producción cultural, de pensamiento libre, tomar una posición reivindicativa, que sea popular y que sea consciente y coherente, analizar cómo se actuó en escenarios similares en otros momentos de la historia, ¿no? Ajá, bien. Bueno, hechas todas las declaraciones, digamos, estamos hablando de este libro, Hombres y Caminos, Yupanqui, afiliado comunista, de Schubert, Flores Basela y Héctor García Martínez. Estás acá en Radio Roja, estás escuchando por la 90.1, si estás por aire, si estás por internet, estás en www.radioroja.com.ar, o podés estar acá, ahí en Córdoba Capital, por ahí escuchándonos por zumbalaturba.com.ar o la 99.5. No sé si hoy andaba prendida la radio, sabemos que la Zumba La Turba, siempre lo decimos, está siendo interferida la radio por otra radio, por Radio Rivadavia, una radio comercial horrenda que está ahí en Córdoba molestando y haciendo de las suyas. Y nada, les mandamos nuestra solidaridad siempre con los compañeros de Zumba la Turba, que tienen problemas con eso, porque cada vez que prenden el equipo y Rivadavia prende su equipo, que es bastante más grande parece, los tapan y no los dejan salir al aire. Sí, están en esa, sí, lamentable estas cosas que están pasando con las radios comunitarias, el ataque que tenemos de estos medios que, bueno, evidentemente alguien nos quiere callar, no sé por qué. Sí, sí. De hecho, digamos, en el reparto que hoy hay de recursos y de espacios de dial para los medios de comunicación, los medios alternativos y comunitarios estamos en el último lugar, sí, sí. No se nos respeta, cualquiera viene y nos tapa, se nos atropella. Bueno, ahí donde funciona Zumba la Turba fueron allanadas las instalaciones, sí, sí, a la FOB. No se da lugar, somos marginados en las conferencias de prensa, somos marginados en los eventos oficiales. Es una señal más del momento que se vive a nivel de pensamiento ideológico, donde toda la legislación, todo el accionar del Estado es para favorecer a los medios concentrados y lamentablemente medios como Zumba la Turba, que yo creo, si no me equivoco, que es un medio con una característica filosófica e ideológica única en la ciudad de Córdoba. Bueno, nadie lo respeta en su originalidad, en su autenticidad y en su derecho a emitir voces que son legitimadas y que están al aire hace años. Sí, señor. Sí, tal cual. Bueno, Juan, ¿qué te parece? Te propongo si pasamos a la segunda etapa musical del programa. Muy bien, ¿cómo ¿sí? no? ¿Cómo no? Seguimos con la misma línea, por lo que veo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La verdad que es el aporte que yo podía traer hoy acá. ¿Y qué es lo que en lo personal vengo investigando con un poco más de detalle? Que es el folclore local, el folclore cordobés, nuestra producción y los músicos que hacen un folclore de pensamiento, un folclore de irrupción, un folclore militante, un folclore transformador. Y bueno, esto también va en la misma línea. Bueno, ¿quién es? ¿Quién es? Hilando Sueños. Hilando Sueños. Estamos hablando de Héctor Rosario Amaranto. Él es un músico, amigo también de Radio Panamericana. Los oyentes, ajá, lo habrán escuchado. También participó del cumpleaños de Radio Panamericana. También va a estar el próximo 3 de diciembre en el Club de Ajedrez en Cosquín, en la peña que estamos organizando para esa fecha. Y es una persona que dedicó su vida a la música, es un trovador, un tipo que lo podrán encontrar en alguna parrilla con la guitarra en la mano, lo van a encontrar en cualquier barcito, cantando, a sus 69 años no le afloja, sigue tocando la gorra. Lo podrán encontrar también seguramente en Tras la Sierra, que es su lugar de radicación en este momento, donde está viviendo y donde hace su música. Y bueno, él, nos hemos vinculado, nos hemos puesto en contacto y nuestra misión, por lo menos la que yo he tomado, de difundir estos materiales, así que donde puedo, donde tengo oportunidad, llevo tanto lo del trío Chuncano como lo de Amaranto o como de cualquier otro músico local que valga la pena, que nos haga pensar, que nos haga mostrar un compromiso. En este caso, Amaranto es un músico del pensamiento y de la irrupción social, pero de otra época también, ¿no? Esto nos trae a los 70, diría yo. Ajá, música más vieja, digamos. Claro, es el folclore de los 70. Amaranto sigue haciendo música, pero él se quedó en esa etapa de la historia, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, porque eran otras luchas, era otra la pelea, no era tal vez la de la vuelta a lo tradicional o a la relación con la tierra, como pasa con el caso del trío Chuncano, sino que escucharlo a Amaranto es escuchar a un músico que fue perseguido, que fue torturado en la dictadura. Amaranto estuvo presente, por ejemplo, en Chile en el momento que fue derrocado Allende, fue llevado al Estadio de Chile, bien, junto con toda la gente que estaba en ese lugar. Es un partícipe activo de la militancia cultural y política en los 60 y en los 70, tanto en la Argentina como en otros lugares de Latinoamérica. Estuvo preso en Rawson, estuvo también partícipe activo en instancias decisivas de nuestra historia sindical, clasista, en el Cordobazo. Y es una persona con la que te sentás a tomar un vino, a conversar, a tomar unos mates, y es un libro inagotable de anécdotas y de historias dentro de lo que es lo cultural, la militancia, una persona que fue exiliada a España, que tuvo que arrancar de nuevo y que hasta el día de hoy arranca de nuevo todos los días y se sigue reinventando y por ahí nos visita y viene con su guitarra, con su música y nos comparte lo que más sabe y lo que más hace. Así que bueno, para mí era una oportunidad excepcional de traer el material de Amaranto a Radio Roja. Y para que les Buenísimo. quede y que siga Sí, sonando ya también. está, ya quedó, Bien, ya está acá. bien. Así que va a empezar a dar vueltas por acá por la radio y para los que, bueno, para los amantes de folclore, la radio tiene una franja horaria. Nosotros a la mañana pasamos folclore, sobre todo a la mañana, Bien, sí, entonces. hasta el mediodía, Ah, pasadito el espectacular. mediodía y folclore, folclore. Espectacular. Así que va a estar dando vueltas seguramente en las mañanas de la Radio Roja. Muy bien. ¿Qué vamos a escuchar ahora Bueno, de Amaranto, Héctor Amaranto? bueno, en principio se me ocurre que estaría bueno abrir con el primer tema del disco. Es un tema que se llama Pueblos de Gesto Antiguo. Es una adaptación de un poema de Hamlet Lima Quintana del año 62, Pueblos de Gesto Antiguo. Bueno, vamos a escuchar entonces este tema. Vamos a escuchar dos, ¿qué te parece? Sí, cómo no. ¿Y cuál más después? Y me gustaría que escuchemos el último tema del disco, Hilando Sueños. Hilando Sueños, que es una zamba de él. Que Este material, este disco le está da nombre al dedicado, disco. claro, este disco está dedicado a las mujeres tejedoras, ¿no? A las tejedoras, Bien. a la mujer tejedora. Él lo hizo con colaboración de músico en este tema, en Hilando Sueños está Verónica Condomí, músico de Ajá, Santiago muy del bueno. Estero. Él llevó este material. De alguna manera, por lo que nos relataba, se conformó esa poesía dedicada a las tejedoras en sus caminos por Santiago del Estero. Hay otros materiales que hablan de las tejedoras, ¿no? Por ejemplo, hay una chacarera muy tradicional de Santiago que se llama Llegando a Telares, ¿no? Y él recupera esa labor, ese oficio de las tejedoras, y en esta canción lo ilustra de manera excepcional. Bueno, muy bien, entonces vamos a escuchar primero Pueblo de Gesto Antiguo y luego Hilando Sueños de Héctor Amaranto en el disco Hilando Sueños, ¿sí? La elección de acá del compañero Juan que nos está regalando esta música. Vamos a escuchar. Me gustan los pueblos chicos de gesto antiguo, con gente que da la mano y salud del sol, que sabe ganar la vida y ganar la muerte. Allá me voy a vivir con gente que planta un árbol y enciende amor. Me iré por aquel camino que lleva el pueblo, que crece entre la ternura que ve el maíz. Me iré con la lucha a cuesta y el alma abierta. Allá me voy a vivir con toda la fuerza antigua de mi raíz. La gente estará cantando una vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Me voy a cantar con ellos hasta que el alba rocíe el campo de aroma puro, sencillo. Como la lluvia, profunda como la paz. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano. Los pueblos se dan la mano para vencer. Los pueblos que van creciendo como los vientos,

hace chica la samba y Vidal. Tienen la fuerza dolida de la tierra, de sus colores ha nacido esta canción. Giran y giran, bailan y bailan, ponchos y mantas desde el vellón. Giran y giran, bailan y bailan, ponchos y mantas hay corazón. Bueno, muy bien. Era entonces Héctor Amaranto haciendo el último tema, era Hilando Sueños, que lo hacía con Verónica Condomí. Verónica Condomí, muy linda. Muy linda versión, ¿eh? Sí, sí, sí. Un disco fenomenal. Para... Muy, muy suave, así, muy diáfana la música. Como sí, es un disco del año 2003. Héctor Amaranto tenía 15 años menos, ¿viste? Estaba en otro momento también de su capacidad, ¿no? Musical. Hoy es un músico, una persona muy mayor. Pero en aquel momento estaba explotado, producía, generaba, componía, viajaba, más que nunca, ¿no? Mira qué bien. Un disco que tiene un montón de invitados, por lo que estuve viendo, hice músicos invitados, Patricia Cardoso, que hacía flauta, Daniel Inger, que hizo piano, Daniel Ayala, bajo y bombo, Pedro Faría Gómez, sí, con el bombo, Juan Llanos, en guitarra, Eduardo Velardi, guitarra, Kena Sikus y Chajas, sí, Quique Condomí, en violín, Sammy Mielgo, guitarras y piano, Irene Cadario, violín, Tato Paseirú, sí, bombo y voz, y Luz y María Luz Paseirú en voces. Sí, así que interesante. Bien, buenísimo. Ojalá que se conozca el material de Héctor Amaranto, que lamentablemente para conseguir los discos de él hay que ir a verlo a un festival y que te lo venda, porque no es tan fácil de conseguir. Y tiene que ser él que te lo ofrezca. Claro. Y sí, no hay forma. Él anda siempre con sus disquitos, claro, sus copias de disquitos encima para ofrecerlos al público, claro, que lo disfruta en vivo, digamos. Claro, así nomás. Buenísimo, bueno, habrá que tomarse ese trabajo para el que quiera, que le interese. Sí, Anita, toma nota, que estás escuchando por ahí. Ahí recibíamos un mensaje de Maxi, de Radio Panamericana. Mirá. Bien. Ahí lo perdí, el mensaje, a ver si lo encuentro, lo tenía por acá recién. Maxi decía, muy bueno, trío Chuncano, felicitaciones por el programa. Sí, manda Maxi. Saludos. Bien, saludos para Maxi, entonces. Gran oyente de Radio Roja. Ahí está. Estuvimos hablando mucho con Maxi. Bueno, fue un invitado. También vino acá, ¿no? Sí, vino al programa y estuvimos hablando mucho de deportes, de las coincidencias que teníamos, sí, en ese nivel, digamos. Así que bien. Hoy es el día del periodista deportivo. Ajá, mirá vos. Así que no feliz sabía. Día también. Bueno, no, yo no soy periodista deportivo. Pero sí ha incursionado. Hemos incursionado. Mi viejo era el periodista deportivo. Mirá vos, no sabía que era hoy el día del periodista deportivo. Ahí va, vaya el saludo para el viejo entonces. Bueno, estamos en los albores del final. Bien. Bueno, Juan, ¿qué te parece si pasamos a la última etapa del programa? La parte cinematográfica de la bien. Cosa, la cosa más así, donde hay que elegir una sola cosa. Claro, sí, más fácil. ¿Así, más fácil? Ah, bueno. Sí. Bien, porque algunos dicen, una sola película, como complicado. No es fácil. Ajá. Pero es más fácil elegir una que tres. Ajá, ¿por qué? A mí me resultaba, ¿sí?, más fácil. Mira, y porque esa película. Vas por la segura. Claro. Vas por la segura. Porque viste que hay gente con las películas, viste que tienen eso de la película favorita, sí, o sea, la sí, película. Sí. Yo tengo una sí. película. Yo tengo ¿cuál mi película? Es la tuya? No te la voy a decir. Ah. Después afuera te la cuento. Dale. Por si alguna vez me invitan a alguien al programa mío, digo, oye, la tengo guardada. Bien, cuando te toque a vos. Claro, no, pero hay uno, yo qué sé, uno tiene esa película, no sé, que... Claro. Igual estaría, ahí tengo dos películas ahí que están ahí cabeza a cabeza, pero... Pero sí, la tengo definida. Muy bien. ¿Esta es tu película? Esta es la última película que a mí me sacudió las ideas. Ajá. Me cuesta decir cuál es mi película, te digo la verdad. O sea, a mí uh-huh. Tengo algunas en la cabeza, pero no podría yo ponerme una bandería por una película en especial. Claro. No soy una persona con un... ¿Sos de ver muchas películas, mucho cine? No mucho. Trato siempre de ver algo nuevo, tengo amigos que están más en el tema del cine y me van pasando materiales recomendados, y siempre estoy descubriendo algo nuevo, pero no soy un eximio conocedor del mundo del cine como para tener criterio y opinión de todo. En este caso, bueno, esta fue una película que me convidaron hace poco tiempo, un director que yo, la verdad que estoy descubriendo todavía, y que me pareció interesantísima, que está en una línea de descubrimiento a nivel cinematográfico que está impresa en la zona de alguna manera. No sé si vos sabías o alguien de la audiencia tiene conocimiento. Tenemos en la zona un crítico de cine de mucha importancia. ¿Acá? Que es, claro, que es Alan Cosa, ¿no es cierto? Mirá vos. Roger Alan Cosa es director, es crítico de cine, forma parte del jurado en festivales internacionales, Palma de Oro, está en festivales muy grandes como jurado y como crítico de cine, y es de acá, es de Huerta Grande, de la cumbre. En la cumbre tiene un pequeño cineclub. Made in Huerta Grande. Sí, sí, sí. Roger Alan Cosa, filósofo, crítico de cine, tiene un programa, tenía hasta hace un tiempo un programa de televisión en Canal 10 de Córdoba de cine, y él de alguna manera es el que nos provee en la zona de cosas nuevas y siempre está recomendando un material nuevo que él conoce, y en este caso hace ya varios años que viene ahí difundiendo a este director que es Belatar, que es un director húngaro que, bueno, es interesante, la verdad que es un cine... Bueno, elegiste una película húngara. Una película húngara, así. Ajá. Es, ambientada en Torino, en Italia, uh-huh, en el siglo XIX. Bien. En el año 1889. O sea, para que se ubiquen los que lo pensaban invitar a Juan al cine, digamos, o sea, por dónde anda el gusto cinematográfico de Juan, una película húngara... ¿Cómo se llama? Se llama El Caballo de Torino, ¿no? De Turín, sí. Es la ciudad italiana. Sí, sí, sí, sí. Está bien. Sí, sí. El Caballo de Turín, sí, una película húngara, sí, del año 2011, dirigida por Belatar. Sí, y Agnes Jaraniski. Sí, sí, sí. Algo así. Una película premiada con el gran premio del jurado en el Festival de Berlín de ese mismo año, Premio Internacional de la Crítica Fipresi. Sí, no sé si querés contarnos por qué elegiste esta película, de qué habla esta película, de qué se trata, más o menos, ¿no? Contemos el final, ¿no? Pero sí, no va a haber nada al final de la película. No hay final. No, sí, sí, sí, claro que lo hay, pero es una película interesante desde varias ópticas. En principio es una película de carácter independiente, ¿no? Lo primero que uno le valora a este cine es la capacidad que tienen para llevar al espectador a el infinito universo de sensaciones con pocos recursos, ¿no? Acostumbrado a uno que para ver una película generalmente necesitan impresionarnos con luces, efectos especiales. Los tipos hicieron una película con dos mangos donde vivís infinita cantidad de sensaciones ancladas en la vida cotidiana. Y no en cualquier vida cotidiana. La película arranca con una escena que se conoce, una anécdota de la historia, de un momento en que estaba Nietzsche en Torino, y se encuentra con un señor con un caballo, un carrero, que el caballo se había empacado, y le empieza a pegar para que reaccione el caballo, y Nietzsche queda impresionado con esa violencia humana por dominar el mundo, y abraza el caballo, ¿no? Este hecho marca el inicio de la película, y la película trata sobre los días cotidianos de ese caballo, después... Y lo que está alrededor del caballo, digamos, ¿no? El mundo que gira alrededor de ese caballo en Torino, y narra 6 días de la vida del propietario de ese caballo y de ese caballo en ese lugar, en el campo, en la lejana Italia, en un lugar desolado, de todo, ¿no? Interesante lo de los 6 días, porque dice, por ahí estaba leyendo que son 6 días y no 7, porque el séptimo Dios se tomó descanso. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy bueno. Y es una película... Metiendo la Nietzsche en el medio, digamos. Y es, ¿no?, una película que dura casi 3 horas, que no te puedes despegar del televisor un segundo, no puedes perderle atención, y donde las escenas son escenas absolutamente cotidianas y permanentes, normales, de dos personas en el campo. Pero lo interesante está en varios aspectos. En principio, algo que te muestra es cómo hace 100 años el ser humano vivía igual que en la época de las cavernas. O sea, cómo en el siglo XIX todavía se vivía de una forma sumamente rudimentaria, ¿no? Es increíble ver cómo cambió la humanidad en el siglo XX. Porque esta película, que se ocupa de ambientarse en el siglo XIX, uno ve una escena que posiblemente podría haber sido también del siglo XII o del siglo V, porque la vida era muy sencilla, muy básica, y las aventuras cotidianas eran de situaciones muy normales, como ir a buscar agua a un pozo. Claro. ¿No? Y se vive el suspenso, y se vive la tensión, y se vive... Y en esta película, que muestra la vida de un hombre con su hija dos personas que viven alejadas en el campo y que transcurren 6 días de vida normal de un hombre que, como de aquella época, buscaba dominar el mundo en aquel momento, su caballo, que era su fuente única de vida y de producción. Y lo difícil que era la vida a ese nivel, ¿no? Uno no se imagina. Uno se imagina vivir como hace 120 años. Sería imposible, ¿no? No, muy difícil. No había cubiertos, por decirte. No había, se comía todos los días. En la película, a los 6 días comen papa. Papa hervida. Era lo único que había para comer. Los 6 días comen papa hervida. Preguntarle a los rusos, ¿no? Allá como... ¿Viste? Uno no se imagina, dice... ¿Cómo? Y eso era lo normal, seguramente. La gente no hablaba, no se hablaba entre sí. Y el suspenso se vivía... Hay momentos dramáticos de la película, que es un momento donde el caballo no quiere comer. Entonces comienza el drama de la película, porque si ese caballo al que tanto maltrataba, si se le moría, se acababa su producción, su forma de vida, amenazaba su total vida de alguna manera. Y son momentos dramáticos de la película y te muestra la relación en definitiva que había entre las personas y la naturaleza. El viento como una presencia recurrente a lo largo de las 3 horas de película. Y vos no te aguantás... Un viento que no para, digamos. Un viento que no para. Y que vos decís, yo no me aguanto 3 horas de sentir viento en la película. ¿Te imaginás esa gente que vivía en ese lugar, en ese paisaje del que estuvo Nietzsche, con un viento incesante todos los días de su vida? Y cómo las personas eran moldeadas por una naturaleza que era realmente agresiva y una forma de vida totalmente despersonalizada, alejada, incomunicada, sin luz, sin recursos, con un viento que no cesaba, comiendo papa todos los días. Y eso era la vida, ni más ni menos. Uno lo ve y te asombra, te asusta. Decís, ¿cómo puede ser? Y eso era la vida hasta hace 100 años atrás. Pasa que... Como te digo, ahí te das cuenta cómo cambió la forma de vida de los humanos en el siglo XX, que hoy si no tenemos ciertas cosas nos parece imposible vivir. Y esta película te muestra cómo, y aparte cómo esa vida alejada, aislada, de escasos recursos, donde las actividades más trascendentales del día era buscar agua en el pozo o ir a buscar maíz a la chacra, incluían momentos dramáticos, momentos de tensión, momentos de suspenso, cómo la vida cotidiana puede ser dramática o terrible, instante tras instante, qué difícil que puede llegar a ser. Bueno, mostrado en simplemente 6 días en un lugar en el campo muy alejado. Y tiene una recurrencia a la filosofía nietzscheana. Hay 2 escenas centrales en la película donde son visitados los protagonistas, que son 2. Te cuento, toda la película estuvo realizada con 33 tomas. Sí, yo, ¿cierto?, por acá leía 20 que decía, pero bueno, bien. Sí, nada, o sea, 26 planos, o sea, en realidad planos, claro. Es algo inusual en un cine moderno, digamos, claro, ¿no? O sea, que hay planos y contraplanos y superplanos y no sé qué. 26 planos para toda la película. Es una excesividad, sí. Digamos, o sea, una cosa muy pequeña, digamos. O sea, sin embargo, te muestra una profundidad, un manejo, es en blanco y negro, ¿no? Pero un manejo de las escenas que te realmente... Planos largos. Respetando los tiempos, digamos, de la actuación, digamos, ¿no? Como respetando que... los tiempos reales. Y también te muestra cosas maravillosas, porque te muestra cómo una vida que uno se imagina aburrida, ¿no? Es decir, vivir solo en el campo, en medio de la nada, comiendo papa todos los días, tiene todos los días algo nuevo. Y en esos 6 días, los protagonistas viven pequeñas situaciones que son novedosas en su vida y que a vos, mirando la película, te relaja, porque te demuestra que, en definitiva, todo momento tiene un momento nuevo, se puede reinventar, hasta en la soledad más absoluta. Cómo vivir con la cotidianidad, digamos, ¿no? Hasta en la monotonía más aburrida hay instantes de alegría o de cosas nuevas que ocurren. Una escena donde se desvelan a la noche uno de los protagonistas y qué hacer cuando estaban desvelados. Y era una cosa para ellos impensada, ¿no? Y vos lo ves y decís, bueno, son las pequeñas cosas. Y la película te va llevando, ¿no? Y todo el tiempo recurre al drama de la cotidianeidad. Claro. Todos los días sentarse a comer esa papa hervida con sal. Todos los días ir a buscar agua al pozo, digamos. Todos los días ir a buscar agua. Hay una escena que llegan unos gitanos. Hay 2 escenas donde reciben visitas. Una, llega un señor a comprarle un poco de alcohol, que es un personaje que entabla un diálogo con el protagonista y tiene una... Habla solamente el protagonista, el invitado en ese momento, que llega a buscar alcohol, que compra por 2 monedas, y tiene un pensamiento claramente nietzscheano, ¿no es cierto? De filosofía nietzscheana, ¿no? En aquellos años era un descreer de ya de todo. De lo único que no descree este visitante misterioso es de Dios, algo que sí Nietzsche creía, pero sí todo lo incluye como parte de las calamidades de la humanidad, ¿no? Dios como parte de ese viento que no te da descanso, y cómo la humanidad y la existencia cotidiana puede ser terrible o puede ser maravillosa, dependiendo de cómo uno la asuma en el día a día, en esa cotidianeidad tan monótona y aburrida. ¿Cómo encararlo? Es una película muy interesante, que te muestra que realmente lo sencillo puede ser profundo, que te muestra escenas donde vos realmente estás viendo el cuarto o quinto día de vida de esas personas y ya estás cansado de su forma de vida. Uno se cansa de su rutina, de los protagonistas, y decís, ¿cómo harían? Y sin embargo, todos los días hay algo nuevo que les permite renacer y seguir con vida, y seguir yendo nuevamente a cocinar, y buscar otra papa más, y volver a cocinar. Gente que vivía sin nada. En el siglo XIX, evidentemente, no me quiero imaginar lo que sería en Argentina. La gente vivía de una manera, para nosotros, impensada. Desde los modales y hasta los recursos para la vida. Te digo, no había ni siquiera cubiertos. En la película, la gente comía con la mano, no había nada. Por ejemplo, un protagonista de la película, toda la película tiene una tos crónica que te muestra que realmente la gente se moría de tos. Sí, porque sí. No había cómo curar, no había salud, no había nada. No había nada. Y el personaje está toda la película con una tos crónica que vos decís. Eso, se nos muere en cualquier momento. No, y aparte, insoportable vivir así, pero así era la humanidad en el siglo XIX, ¿no? Tenías tos y te morías de tos. No había nada. No había nada, el mundo era una cosa incierta, infinita, donde realmente uno vivía, te lo muestra la película, ¿no? Con sospechas de todo. Ellos, las dos visitas que tienen, intentan expulsarla porque le tenían miedo a cualquier cosa nueva o rara. Claro, cualquier cosa que lo sacara de esa normalidad. Todo le resultaba misterioso, todo resultaba realmente inabarcable, y aparte, en la película se puede ver, digamos, cómo el plano intelectual era realmente secundario, ¿no? La gente, si es que pensaba en cosas demasiado cercanas. No había grandes dilemas existenciales como podemos tener hoy, el hombre en el pleno siglo XXI, la humanidad que se está preguntando para dónde carajo va y de dónde viene. En aquellos años, evidentemente, no había posibilidad porque no había información, porque no había estado, no había nada. No había nada, ¿no? Y eso era la humanidad hace 150 años. Mira vos. Interesante, en la misma concordancia de la sencillez de la película que decías vos, la banda sonora de la película tiene una sola pieza musical. Una sola pieza musical que es... Que se repite. Que se repite y es abordada desde diferentes momentos de la canción, para las partes dramáticas y para las partes un poco de mayor distensión. Pero cada tanto arranca la banda... La parte dramática y el drama que es, el drama es la vida cotidiana, es volver a sentarse en la mesa y arranca el drama y vos lo sufrís ese drama, ¿no? Lo sentís cuando la estás viendo porque con qué fuerza se sientan otra vez a comer esa papa con sal siendo que no hay nada y es el drama, ¿no? Y a la vez te atrapa, la película te atrapa y al final uno termina de ver esa película y te queda una sensación realmente... una sensación de en la que uno puede asumir, digamos, la propia vida como parte de un drama que es histórico, que es humano, ¿no? Que realmente la vida cotidiana no es fácil, ¿no? Uno la hace llevadera, necesariamente. Buscamos ser felices, pero la vida cotidiana no es fácil, ¿no? Seguro. Volver todos los días al mismo laburo, qué sé yo, hoy... La rutina nos agarra por otros lados, ¿no? Hacer el mismo camino todos los días, ¿no? Y la verdad que es una película que te atrapa, que son tres horas, che. No te podés levantar de la silla mirando dos personas haciendo una vida absolutamente normal en el campo en pleno siglo XIX. Buenísimo, interesante la película, me dan ganas de verla realmente, creo que la vamos a anotar ahí en la lista, tengo una lista gigante de cosas para ver y para leer. Esto de estar haciendo el programa siempre lo digo, pero bueno, es una muletilla ya, pero es verdad, sí. Pero me interesa, la vamos a ver si la vemos, está El Caballo de Turín. Estamos hablando de la película El Caballo de Turín, decíamos, de Bélatar, ¿sí? Y Agnes Ranitzky, ¿sí? Una película premiada, como habíamos dicho, en Europa, una película de bajo presupuesto, podemos decir, por estas cuestiones, ¿no? Decíamos, hablábamos de una película con 20 planos, una película con una sola canción en su banda sonora. Dos protagonistas, tienen también dos actores, que son, toda la película. Una película en blanco y negro, que no es una película vieja, es una película del año 2011, aclaremos, ¿no? Sí. O sea, que está hecha en blanco y negro, no sé, que también tendrá que ver, me imagino yo, con que generar un clima, generar una ambientación, blanco, ¿no? El blanco y negro, dicen los que saben de cine, te muestra la realidad, ¿no? Porque vos mirando una película en blanco y negro no te distraes con los infinitos matices de los paisajes y de los colores y ves esa imagen como la vería el protagonista, a la que nada ya le llama la atención. Claro, esa monotonía, es igual, digamos, de la cotidianidad. Esa monotonía, se profundiza esa monotonía y el blanco y negro genera unos climas de esa escena y de esa realidad que a uno no lo dejan, como te digo, no podés dejar de mirar ese paisaje por momentos aterrador, claro, de esa realidad tan lejana y tan impensada por uno y tan con lo que nos cuesta imaginarnos esas cosas. El cine bien aprovechado realmente yo creo que es la máxima evolución de las artes, porque realmente es la combinación de las palabras con la música, con la imagen y con la posibilidad realmente de transportarnos a realidades que de otra manera es muy difícil uno imaginar, realmente es muy difícil encontrar un realismo en nuestra propia imaginación o en lo que uno encuentra en los medios audiovisuales, un verdadero realismo de momentos de la humanidad tan lejanos de los actuales, ¿no? Y el cine permite eso y creo que el cine bien entendido es algo espectacular, porque realmente te transporta y te permite prácticamente estar en ese lugar, en ese momento, formar parte y sentir esa vida tan lejana como que estás ahí, ¿no es cierto? Y la crudeza, ¿no? De la cosa real, digamos, ¿no? Sí, de transmitir esa realidad. Bueno, es ese tipo de película, ¿no? Esta, ¿no? Porque quizá hay otro tipo de películas, pero en este caso, esta película logra eso, por lo que logra vos eso. Contás y nos contás que te transmitió, digamos, ¿no? Es una característica de Bélatar también, ¿no? Como director. Bélatar es un director muy interesante. Yo después vi otras películas, nada que ver, películas que tocan cuestiones de género, actuales, con personajes actuales, a colores, no, digamos, tiene diferentes facetas Bélatar, pero esta faceta de trabajar la monotonía, de la monotonía de la existencia humana, aparece en otras películas de él. Hay otra película que también habla sobre la vida obrera y es algo similar, más desde una realidad obrera en la Europa del Este del siglo XX, pero bueno, Bélatar es un director excepcional que hoy está llegando a niveles y está alcanzando matices que otros directores todavía, que es nuevo, es novedoso para el cine, este matiz que alcanza Bélatar con estas películas donde hace de lo simple y de lo monótono algo fascinante que te atrapa segundo a segundo. Claro, algo veíble, algo que a un lector de hoy, ¿no? Al lector no actual falta, también, ¿no? Porque no hoy hace falta persecuciones por una avenida, claro, ni tiroteo, ni cosa para vos estar entretenido con una película. Claro, si vos esperabas que Juancito nos hubiera traído la, no sé, la última de Matrix o, no sé, o la última de los superhéroes, de La Mujer Maravilla, bueno, no, te equivocaste, esta no era el tipo de película que había traído. Sí, El Caballo de Turín, de Bélatar, sí, una película húngara, sí, creo que es la primera película húngara que entró al 321. No me diga, qué bien. Pero no, interesantísimo, realmente, no sé si es cine de culto, quizás, por ahí lo podemos encuadrar ahí. Es cine de culto porque lamentablemente no llega, no se puede expandir, pero si yo estoy seguro que esa película uno la llevara, porque precisamente muestra la vida de personas marginales, ¿no? Claro. Si uno la pudiera llevar a los estratos más, que de alguna manera tienen menos posibilidad de acceso a la cultura, la entenderían y la disfrutarían como uno, porque es muy simple el planteo. Claro. Lamentablemente no llega a ese cine, pero si pudiéramos proyectarla en un barrio cualquiera, yo creo que realmente atraparía y apasionaría igual como la puede ver un crítico de cine. Sí, no, me imaginaba, digo, a nivel de, no sé, los adolescentes hoy, ¿no? Los chicos que están buscando esa velocidad, ese vértigo, ¿no? Sí, y que sí, en sí. Todo, en la computadora, el celular y, bueno, y en el cine lo mismo, ¿no? Lo que ven, ¿viste? Las series y toda esa cosa que uno a veces, no sé, como esa adrenalina, digamos, que sí. Genera a veces la cosa cinematográfica también, que bueno, obviamente sí, hay... es el lugar, digamos, no, esta película no explora esos caminos, digamos, ¿no? Como algo más, o sea, en ese sentido, como que esta crudeza, digamos, que planteas que tiene la película, ¿no? Como que está interesante para encontrarse con esa crudeza y poder disfrutarla, como decís vos, que la disfrutaste, ¿no? Me interesaría. Estamos inmersos en un esquema de inmediatez. Claro. Donde todo el tiempo, todo nos tiene que... Lo tenemos que entender rápido, tenemos que saber a dónde va. Por ejemplo, en el caso del cine, el cine comercial, el cine de Hollywood, son películas que uno sabe cómo van a terminar, más o menos te vas imaginando cómo va a ser. Y eso nos relaja, nos tranquiliza. Sí. Porque sabés lo que estás viendo, en qué parte va a empezar la parte buena, cuándo empiezan los tiros. Y salirse de ese esquema parece difícil, parece arriesgado, pero es realmente interesante porque es experimentar otras sensaciones con el cine que de otra manera nos la perderíamos. El cine de Hollywood, yo creo que los tipos han hecho un buen cine, pero que de alguna manera es precisamente copia de sí mismo y copia de sí mismo, y nos terminamos, se nos va la vida, para los que no descubren el cine independiente, viviendo las mismas sensaciones siempre frente a un proyector, ¿no es cierto? Siempre viendo, sintiendo lo mismo en una película. Y el cine independiente tiene eso, es vivir otras sensaciones, viendo un audiovisual que uno ni se puede ni imaginar. Hay que romper el molde con Hollywood, sí, es difícil hoy en día, sobre todo con la gente que, bueno, que no ha mamado tanto esas películas por ahí. En otra época había más películas de este tipo. Ahora no sé si están como que han sido tapadas, porque bueno, sí, Hollywood se encarga también un poco de bombardearnos, ¿no? con que estas, las posibilidades son estas, ¿no? Y punto. Pero sí, hoy me reía porque estábamos con un amigo ahí en casa y estaba intentando navegar y buscando, nada que ver, o sea, buscando unas páginas de hoteles, no sé qué, y la página estaba lenta y el tipo que hizo la sacó y se tardó más de 3 segundos en cargarse la página y la sacó. Y es un poco ese síntoma, ¿no? Que tenemos de la inmediatez, que necesitamos de que pase algo rápido, digamos, ¿no? Todo. Un plano, o sea, una película con 20 planos o 20 y pico de planos. Uno se imagina una escena lenta, el típico mote de la película francesa, ¿no? La película lenta, que pasa todo despacio y como que uno, necesita que ya pase algo distinto, que cambie la secuencia, que haya otro plano, que ocurra algo, que pase algo, que visualmente me nutra de una forma distinta. Es todo un desafío, creo, estar este cine, por eso es tan interesante que lo traigas, está buenísimo que tengamos estas propuestas, porque bueno, obviamente habrá otras también distintas, pero que apostar por el cine independiente, por este cine distinto, digamos, ¿no? En esa cuestión, ¿no? Salirse de la cosa hollywoodense ya no más, esto es un logro. Después hay que tener en cuenta que estos directores, y hoy está ocurriendo eso también en el cine alternativo independiente, son conscientes de esta demanda de inmediatez y de acción del espectador convencional, y salen también a competir con esa necesidad y generan contenidos que hoy realmente no se quedan atrás, como te digo, en la dinámica, en el factor de la sorpresa. Hoy los directores de cine independiente están saliéndole a disputar inclusive ese factor a Hollywood con productos interesantes que realmente también tienen esa dinámica. Si uno la busca, me viene a la cabeza otro director como Carlos Raigadas, que es un director mexicano, que las películas de Raigadas no tienen nada que envidiarle a una de Hollywood, y si no fuera por la cuestión política que plantean en la película, la podrían pasar en las mejores salas y la gente igual se entretenería. Qué bueno, buenísimo. Bueno, hecha la propuesta entonces, Juan nos trajo El Caballo de Turín, de Bellatar, una película distinta. Vas a ver que la cuestión será animarse, habrá que animarse a romper el molde hollywoodense y entrar a otro tipo de cine. Esa es la propuesta de Juan, creo que es muy válida y es muy interesante porque hay mucho cine distinto, muy variado, y este es un cine muy interesante que quizás también nos lleve a la reflexión, nos lleve a pensar, nos lleve a cuestionarnos un poco nuestra propia cotidianidad, digamos, y esa cosa de encontrar la magia en ese lugar, digamos, donde a veces la vemos monótona y nos deprime y nos frena y nos traba. Así que, bueno, hecha la recomendación. Realmente, bueno, tengo que decir que ha sido un gusto realmente que hayas venido. Me encantó que hayas venido, que sigamos, bueno, estrechando lazos con Radio Panamericana. Lo digo por parte de la Radio Roja también, no solamente por 321. Y qué decirte más, que nos vamos a ir con un par de temas. Bien. Sí, no sé, ¿no? ¿Con qué? ¿Con qué de lo que trajimos? ¿Con qué de lo que trajimos? Tenemos Héctor Amaranto, que no sé, podemos elegir algo de Héctor Amaranto y sí, algo sí. Del trío Chuncano. ¿Qué te parece? ¿Cómo no? Bueno, del trío Chuncano hay una canción que está buena, que no se pasa mucho en las radios, que es lo mismo La Guaboná. Ya la pasamos ese. Ya la pasamos. Lo pasamos. Bien. Bueno, tenemos otra que se llama ahí, que se llama... A ver, espera, que lo sí, busco. Sí. Estaba... ¿Cuál puede ser? Puede ser este Los Tiempos de Aura, puede ser, ser este Huella de Liberación. Tengo acá Huella de Liberación, Los Tiempos de Aura. ¿Qué más hay ahí? Baguala del Reclamo. Puede ser también Gatito del Monte. Chuncano. Bien. Muy bien. Tenemos, no sé, Gatito del Monte. Puede ser Gatito del Monte una y Huella de Liberación. Me parece que estaría bueno. Es una samba que la verdad que va de la mano. Vamos las dos, con las dos. Buenísimo. Ahí va. Bueno, Juan, no sé si vos querés tu alegato final, digamos. Bueno. algo que quieras acotar, que quieras comentar. Bien, aportar. Bueno, nada, che, agradecido con Radio Roja, con 321 por la invitación. La verdad que es un placerazo, que está buenísimo, que creo que también va de la en relación a lo que decíamos recién del cine independiente, ¿no? La radio independiente y una radio que te permita analizar las cosas desde otro lugar, hablar de literatura, de cine, con otra tranquilidad, con otra libertad. Es necesario, así que es un placer poder venir. Creo que el programa está buenísimo porque bueno, te agradezco. Nos permite, a los que lo hemos escuchado, profundizar sobre otras cosmovisiones de otra persona, de alguien que traiga un material. Así que es un placer y una alegría poder venir a conocer esta radio, que bueno, que es tan necesario y tan necesaria en la zona. Así que bueno, desde ya muchas gracias a ustedes. Estamos para venir o para sumarnos y para trabajar mancomunadamente cuando sea necesario. Y tenemos que emprender algún proyecto en común. Algo va a surgir. Tendría que surgir. Algo por ahí. Y bueno, nada más un mensaje final que quisiera aprovecharse, que esta radio se escucha en Casa Grande. ¿Sí? Bueno, a prestar atención con la situación que se está viviendo por las fumigaciones. Sí, señor. En la zona del Montecito, San Jorge. Esto es lamentable, está ocurriendo en estos días. Lamentable, están realmente. Están fumigando a escasos metros de las casas. O sea, metros que no son ni por casualidad los reglamentarios, digamos, ¿no? Que ya son pocos, digamos, ¿no? Están violentando leyes que son nacionales, están atropellando a familias. Esto se está trabajando en estos días, se está tratando de organizar la gente para frenar esto. Casualmente hay algunos desentendimientos con el municipio de Cosquín. También hoy salió a clausurar un medio de comunicación, un diario, que también de alguna manera estaba acompañando algunos temas ambientales. Así que bueno, estar atentos a eso. Un saludo grande a toda la gente de Casa Grande. Sí. Invitarlos a seguir organizándose. Yo creo que Casa Grande tiene un potencial muy, muy grande, porque realmente todavía es un pueblo que está por pensar, por construir, y tiene una población que en gran medida está eligiendo una forma de vida alternativa. Así que eso creo que es su mayor virtud. Y bueno, el resto es organizarse y poder de alguna manera plantarse frente a un modelo de desarrollo que viene para quedarse con todo. Porque si no son las fumigaciones, será la nueva autovía que se viene por el Valle de Punilla. Sí, por varios frentes. Son varios frentes de amenaza, pero bueno, yo creo que Casagrande está en condiciones de resistir. Pero sin perder de vista de que toda resistencia y que toda lucha tiene que también ser breve. Y que si están fumigando cerca de las casas, es algo que nos tenemos que movilizar y darle una solución inmediata. No podemos esperar los tiempos, lamentablemente, los tiempos de la justicia ordinaria. Bueno, porque la salud es una sola, además. Porque la salud es una sola y los síntomas de contaminación ya se están viviendo en el barrio. Así que bueno, estamos

vallecito, de Quebrachito a Patquía, me enredo esta chacarera, prendiéndose en mis pupilas, voy trajinando y tirando bien firme, pa' que se sienta, si entre hermanas nos unimos, las penas quedan afuera. Inicio espacio publicitario. Granja Popeye, de Liliana y Graciela. En Casa Grande, en calle 3, detrás de la comisaría. Verdulería y pollería, golosinas, pastas, panadería, lo que busques, lo encontrás. Llamá al 03548 15 58 7623. En Granja Popeye, de Liliana y Graciela, en Casa Grande. ¿Quieres descansar de la rutina? Como sale gratis soñar y no creemos en la reencarnación, te invitamos a partir de viaje enseguida. A vivir otras vidas. Vivir otras vidas. Por Radio Roja, todos los lunes de 21 a 23 horas, en FM 90.1, Casa Grande, provincia de Córdoba. Vivir otras vidas. Si no tenés radio y nos querés escuchar de otra forma, podés entrar a radioroja.com.ar. Luz, cámara, acción. Una manera de conocer el cine a través de la radio. Su historia, música, estrenos, documentales. Todo lo que querés saber. Escuchanos los martes de 17 a 18 horas. 3, 2, 1. Un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y una película para recomendar, charlar y compartir. Todos los martes, 20-30 horas, por Radio Roja y Radio Zumba La Turba. Música, poesía, cuentos, reportajes, noticias y proyectos de tu escuela y todo lo que vos quieras compartir. Patitas Salelí. El programa pensado para las más chiquitas y los más chiquitos. Todos los martes de 18 a 19 horas. Mundo Tango. Un programa para compartir escuchando acordes y poemas bien nuestros, bien argentinos. Mundo Tango. Todos los viernes de 15 a 16 horas.